El podcast. El podcast de Mary Station. Saludos amigos, sed bienvenidos a vuestra casa y gracias por seguir confiando en nosotros. Faltan ya muy pocos días para que suene la campana de E3 en Los Ángeles, ya lo sabéis, y es por eso que las noticias, rumores y deseos para con la feria de ferias se están multiplicando con cada jornada, ¿no?, que tachamos en el calendario. Desde Mary Station ya lo sabéis que estamos pisando cada vez más a fondo el acelerador para ir calentando motores en estas fechas previas. Con multitud de reportajes, vídeos y noticias que tienen que ver con el evento. Y en fin, como suele ser habitual por otra parte en estas fechas, entre todo eso se van colando, aunque tiene mucho protagonismo, alguna noticia, algún anuncio, algún lanzamiento que acaparan nuestra atención y que tienen en este espacio un lugar de privilegio cada semana, hasta que, como digo, el protagonismo acabe ya siendo casi en exclusiva para ese E3. Bueno, hoy martes 22 de mayo de 2012, a 24 horas tan solo de que quizás por fin se le reconozca a Miyamoto su trayectoria en nuestro país, con un príncipe de Asturias que se le lleva escapando ya 3 años. Este Mary Podcast vuelve a acercaros lo que es actualidad y espera que paséis un ratito agradable con nosotros. Bianca está por ahí, la saludo. Muy buenas. Muy buenas, Juana, que estamos una semana más. Esperemos que esta semana no se largue nadie, porque hay que decir que algunos tienen sus dudas, como Prisma, por ejemplo. Pero ¿cómo puede decir ¿alguien? Esto esta tía ahora? ¿Cómo? Pero ¿perdona? Si eres tú la que tal esta semana. No, yo no me voy, pero para que sepáis, o sea, para que están diciendo que si hay alguien, os siguen con el Diablo 3, otros como Jordi dice que bueno, que espera que rajéis mucho de Diablo, ya que ha supuesto alguna que otra baja. Así que nada, chavales, tenéis que compensar las faltas de la semana pasada. Tranquila, que ya las compensamos antes de que tú te vayas, ¿eh? Bueno, mira, estáis oyendo por allá, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, bien. Como has dicho antes, preparando todo lo de E3, que no es moco de pavo, que hay un montón de cosas que organizar, desde agendas, desde coordinarnos el equipo de aquí, el equipo que estaremos allí, el equipo que se quedará en España, y además hacer cosas con otros medios del grupo, que también estamos haciendo, aparte, otras cosas que os contaremos ahora después, que va a ser la apuesta o, digamos, la novedad más grande de la cobertura este año, ahora lo vemos. Bueno, pues ahora iremos grabando cositas. Además, como faltan todavía semanas, me imagino que iremos dando pinceladas, ¿no?, de todo lo que va a ser el E3 este año. Por cierto, Albert, yo creo que lo que decía Bianca te aludía de forma casi directa. ¿Qué tal vas? Oye, pero E3, ¿hay E3 este año? Para ti no, como nunca ocurras, a ti te da igual. No, pero ¿para qué sacas un E3 ahora? O sea, yo para mí el año ya está. Ya en 2013 pues a ver qué sale, pero ya... Después de esto de Diablo 3, después de este bombazo, Ya tenemos el D3. Claro, o sea, yo, no. En fin, si queréis hacer E3, hacer E3, pero nada. Ya lo puse en mi artículo. No espero absolutamente nada de este E3, así que yo sigo con Diablo. Y Mote también, y Fran también. Y los buenos de esta casa, jugando a Diablo. Vosotros lo demás a currar. No calienta el tío, Madre de Dios. En fin, Mote, te han mencionado y nada, te cedo el turno. Muy buena, señor. Lo que decía, ¿para qué el E3 si ya tenemos el D3? En fin, ciertamente, la verdad es que ya lo decíamos también en el artículo del E3, esperamos hardware nuevo que pueda un poco ser la bomba de humo que quite la atención de Diablo 3, ¿no?, que es el verdadero bombazo de este año, y todo lo demás pues ya no importa a nadie, es que es así. Luego la gente se enfada, y con razón, sí, diciendo que ya le hemos dado el GOTY, que no sé qué y tal. Es que, un momento, es que ya le hemos dado el GOTY. Claro, ¿dónde está aquí el problema? O sea, ¿qué pasa? ¿Vais a amañar la votación? ¿Tenéis dinero para eso? Bueno, tenemos mayoría. A ver, no sé, ya van varios años que se va saliendo el que Albert y yo decimos, no es por nada. En fin, señores, yo creo que no es solamente cuestión de que dos personas... digan lo que están diciendo ustedes. Veremos qué pasa con el GOTY este año. No me quiero entretener mucho. Está por ahí también Enrique y lo saludamos como siempre. Yo creo, muy buena, Juan, que lo de bombazo lo dirá Albert por lo nefasto y lo mal que han funcionado los servidores, porque la situación, mucho GOTY, ha sido realista y absolutamente lamentable. O sea, no sé cómo podéis considerar que el GOTY sea un juego que, dada una semana de su lanzamiento, todavía no funciona como debe. Bueno, ah, eso pasa también con la mejor revista de videojuegos, mira. Correcto. Pero no activemos el doble de rasero y miramos las cosas como se merecen. Porque otras compañías han apostado por el online, exagerado en sus títulos y se las ha criticado. Así que Blizzard, lo siento mucho, pero a mí me ha decepcionado. Bueno, Enrique, luego hay tiempo para discutir esto, a ver qué dice Mute. Enrique, que los fallos de una semana no te, o sea, no contemplen. Es una vida larga, Enrique. Si no, piensa que si la gente te juzgara por lo que has fallado tú durante una semana. No es así, tío. Dale un voto de confianza. Doble rasero tremendo, sí. Bueno, digo que luego tendremos tiempo de seguir tratando el asunto si queréis, que evidentemente Diablo 3 tiene que todavía dar algún coletazo más en este podcast. Está por ahí el año, como siempre, me huelo, mister. Pues nada, muy buena, y como todo el mundo, aquí esperando ya el inminente G3. Yo ya lo dije en mi párrafo, no tengo yo mucha esperanza ni muchas expectativas puestas en esta feria. Esperemos, eso sí, que sea la última ya de la presente generación, porque ya huele a muerto. Y oye, si no es en esta, pues ya el añito que viene que nos presenten ya las nuevas plataformas, porque no solo estamos jugando ya a secuelas, sino a remakes disfrazados de secuelas, y esto ya no puede ser, esto ya aburre. Indignado se te veía, ¿eh?, en el trozo de texto del año, se te veía muy enfadado, tío. Pues si hubiera leído el original, madre mía. Si hubiera leído el texto de censurar. Sí, fíjate. Correcto. El borrador. Bueno, Frank, ¿qué pasa, señor? Muy buenas. Yo no he podido jugar tanto a Diablo 3 como me hubiera gustado. He estado trabajando, cobertura de 3. Ahí adelantando con el artículo, con este artículo que vamos a ir actualizando, vamos a ir rellenando con cada vez más juegos hasta que sea la guía definitiva de este 3. Mientras otros juegan, pues otros trabajamos. Ese es el destino, ese es el sino de la vida. Fran, somos un equipo y hay que repartirse el trabajo. Claro, cierto. También nos repartimos las recompensas que luego mande Blizzard en Navidad, tranquilo. Salva, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí, llamarme raro, pero tengo ganas de ver cómo ha evolucionado Wii U, ¿no? Es lo que vimos el año pasado y nos generó mucho escepticismo, y ahora pues tengo ganas de ver si ha evolucionado, qué nos presentan y hacia dónde va pues Nintendo. De momento el mando ha crecido, ¿eh? Sí, digo, a ver si por fin ya han hecho la consola, ¿no? El año pasado tenía el mando, la consola, el año que viene los cables, y así nos la van presentando. Bueno, yo el año pasado vi la consola. Y yo los cables, Pues Enrique y yo todavía estamos por espejos, Sí, pero que ya, que sabe, año ya no, sabemos que como, no, que como no es Diablo 3, pues no lo vais a defender, pero... Ay, señor. Bueno, ya tendremos tiempo de rajar de todo, o lo que toque. Jabote, muy buenas. ¿Qué tal? Estoy viendo aquí jugar una desilusión con el E3, ya esta gente con el Diablo ya están servidos, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo la agenda que está ahí Nacho programando y nada más que veo juegos sin anunciar. Y yo mi columna también. Que nos cierran el chiringuito. Por ahí se ha pasado. Hasta ahí podemos leer, pero yo en mi columna también decía que solo tenía ganas de ver Wii U en funcionamiento, como dice Salva, y la verdad es que ya me voy ilusionando ya a 10 días que quedan. Claro que sí, hombre, recupera la ilusión. Pero eso, no hagas como el holandés que se le ha filtrado la agenda, no sé qué ha pasado, ya por ahí ha salido algo raro, ¿no? Sí, vamos a ver en qué... Estos días va de movimiento, me parece a mí. Bueno, pues movimiento ha habido en el podcast esta semana, lo ha habido en Meristation en las últimas fechas, porque ha regresado a sus filas el hijo pródigo, ¿eh? Un personaje veterano en estas lides, que fue miembro de esta plantilla hace algunos programas y que vuelve, ¿eh? Y que le vamos a saludar ya. Don Juan García Xcas, ¿está por ahí usted o qué pasa? Buenas. Pues aquí toca volver. Los tiempos son duros y hay que apretar el culo y otra vez volver con los viejos amigos y los nuevos, porque hay mucha gente que todavía no conozco. Vale, pues ve apretando y poniéndonos los cafés. Venga, sí, jefe. oye, espérate, Enrique. ¿Qué ha pasado tiempo, pero te sigue sacando un metro este? Pero que ahora aquí Enrique está a cachas. En fin, pues sí, se suma Xcas de nuevo al podcast. Veremos si se porta lo suficientemente bien como para estar ahí en el plantel titular. Y por cierto, la alineación es multitudinaria, ¿eh? yo ya no tengo, he tenido que estirar la ventanita donde aparecen los nombres vuestros porque es que ya no daba más de sí esto. En fin, chicos, un montón de gente. Espera, ya que presentas a Kiskas, desde aquí, de parte de Kiskas y mía y de Nacho también, se suma un fuerte abrazo y un besazo al Bueno, pues con los mejores deseos de Albert y el saludo que mandamos a Dani, como no, que está el hombre ahí pendiente de nosotros. Muy buenas. Buenas, chicos, hoy es récord asistencia, creo yo. Veremos si no te suene más trabajo, que seguro que sí, porque nosotros todo lo que sea ponértelo fácil, ya sabes que no, nos gusta, ¿eh? Bueno, tranquilo, que está tranquilo, Dani, que a partir de ahora está la plantilla máxima. A partir de ahora descansaremos uno cada semana. Bueno, pues nada, con todo eso y lo que se nos echa encima, el presente Mini Podcast, vámonos. Retro Podcast. Bianca, turno para que nos leas esas cosas que nos han ido diciendo los oyentes que cobran protagonismo en estos segundos que vienen. Pues nada, comenzamos con nuestro retro podcast y lo hacemos de la mano de Sacrian in Seconds, que nos pregunta si se sabe algo de fechas para DMC o The Last of Us. Y por otro lado también nos pregunta si volverá a haber preguntas de audio en el retro podcast. Dejó de haber preguntas de audio, por cierto, porque no era muy popular, ¿eh? No les gustaba a la gente grabarse y tal. Y de hecho había algunos que hasta lo metían con voz en Locuendo, así que en principio creo que no vas a tener planes de recuperarlo. Pues sobre la fecha, tanto DMC como The Last of Us, ninguno de los dos tiene todavía lanzamiento, día de lanzamiento exacto. Yo apostaría por 2013, o sea, The Last of Us seguro que se va a 2013 y DMC quizá a finales de este año yo lo metería también en 2013. A ver si todos los juegos se van a ir a 2013, que vaya racha llevamos. Yo creo que DMC no, Enrique, porque tampoco, ya está bastante avanzado y creo que es buena propuesta para este otoño. Hablando de The Last of Us, Juanjo666 quiere saber si vendrá doblado al castellano. Seguro. O sea, no hay nada confirmado, pero teniendo en cuenta la trayectoria de Naughty con sus títulos y con Uncharted, es altamente probable que The Last of Us venga doblado al castellano. Y es más, lo va a hacer Pink Noise. Sonia, sé la cosa bien. Madre mía. Seguimos con Alberto Carliel, que nos dice que, bueno, mejor dicho, nos pregunta que qué ha sido de Kingdom Under Fight 2, ya que dice que tenía pitanza, pero sigue sin salir. Pues la verdad es que me he leído la pregunta y me he puesto a buscarlo porque ya me acordé de que el juego tenía muy buena pinta, sí, pero no se sabe nada, no hay información, no ha aparecido nada del año pasado, no sé si Fantagram sigue activa. Y no ha habido, prácticamente en más de un año no ha habido nada nuevo. Yo creo que pues, seguramente estará o cancelado o a lo mejor surge por algún otro lado. Pero vamos, de momento no me daría mucha... Tuvimos una relación bastante estrecha con el estudio y la última vez que el juego se mostró, si no me falla la memoria, fue en el Tokyo Game Show de 2010. Sí, en el Tokyo Game Show de 2010. Sí, de hecho me acuerdo que no sé si fue en esa edición o en una anterior que de hecho entrevisté a uno de Fantagram de ese estudio. Sí, pero de Blueside. Como... Sí, Blueside Studio y Fantagram parece que productora o algo así. Bueno. No, una pena porque tenía gráficamente tenía muy buena pinta y el concepto de pues esto juego de estrategia online de fantasía con pues esto con el arte tan chulo que habían conseguido los coreanos a aplicarle. Yo recuerdo que había un hype bastante grande en los foros y a cada trailer había incluso más. O sea que no sé qué ha debido de pasar, si es que se han quedado cortos de presupuesto o bueno, o vete a saber. Pero en principio tiene muy mala pinta tanto silencio. Vamos a preguntarlo, por cierto, Fran. Vamos a ver si podemos escribir un correo al estudio y nos enteramos de algo. Pues nada, con esa propuesta continuamos con Koji Kabuto 84 y es que nos dice que cómo va a ser este año la cobertura que dé la revista Tele3 y también quiere saber pues bueno, si va a haber alguna novedad y si repetiréis con los streamings de las conferencias comentados por Arenas y CIA. Y también quiere pues bueno, que digáis si apostáis porque Sony anunciará un GTA para Vita en L3. Pues vamos a adelantaros algo de lo que vamos a hacer en L3 porque aparte de nuestra cobertura de siempre tanto en texto con impresiones, noticias y vídeos que pues vais a ver desde los trailers que se anuncien a videoimpresiones, nosotros enseñaron todos los juegos que estemos allí como hicimos el año pasado con Wii U y videoentrevistas, También va a estar la cobertura de las conferencias, que vamos a tener señal en directo comentada y narrada en castellano, que va a estar a cargo, como el año pasado, de Enrique y de Juan conduciendo pues esos eventos. Y aparte, esto es la novedad, vamos a tener una previa en vídeo, como si fuera cada conferencia de L3 un evento deportivo. Desde los aledaños, tanto del Galen Center, donde es la conferencia de Microsoft, del Nokia Theater y del Los Ángeles Memorial Sports Arena, vamos a estar el equipo de MediStation desplazado allí. Vamos a haceros llegar pues la última hora, vamos a pulsar cómo está los momentos anteriores a la conferencia, vamos a tener entrevistas en directo con los protagonistas, gente de la compañía, incluso opiniones de otros compañeros. Todo esto, como os digo, en vídeo y en directo desde Los Ángeles. Y una vez la conferencia empiece, pues tendréis tanto por un lado, como os he dicho, la conferencia retransmitida en castellano, incluso con la opción de poder verla sin las voces de Enrique y Fran, de Enrique y Juan, y al terminar tendremos una conclusión, un cierre, donde el equipo de allí, otra vez en vídeo, en directo, mientras la gente se va yendo, pues mientras se vacía todo y la gente se va para los autobuses, nosotros estaremos allí al pie del cañón haciendo balance de lo que ha sido los momentos más destacados y qué nos parece. Y también intentaremos hacer entrevistas con los protagonistas después de que estos anuncios y aclarar dudas posibles que puedan salir. Así que esta es nuestra principal baza para este 3. Pensamos que es subir a un nivel siguiente las retransmisiones de la feria y acercarlo lo máximo posible a lo que es la retransmisión de un evento deportivo. Seguimos con Johnny Tijeras y nos dice, mi pregunta es si hay fecha o se sabe algo de si va a salir Diablo 3 en consolas. Nos da las gracias y además nos envía un mensaje muy concreto para uno de vosotros y es un saludete a Alberto Pichacorta. Él ya lo entiende. ¿Pero cómo que ya lo entiende? ¿Pero este quién es? No lo sé, pero yo me pregunto textualmente. Igual lo firma Nacho Vidal. No, no, claro, si lo firma Nacho Vidal, ya te digo yo que sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Carme. No, a ver, respondo a la pregunta. Sí, lo hemos dicho, yo creo que lo ha dicho hasta la propia Blizzard, quizá no de forma oficial, pero es evidente, Enrique, ¿no? Lo comentabas tú en alguna noticia, que se está trabajando, se está contratando a gente con experiencia en el terreno de consola que pueda garantizar una adaptación aceptable del juego. Y a nivel práctico, nosotros lo hemos dicho aquí ya varias veces, el sistema de juego de Diablo yo creo que es totalmente transportable a una consola de sobremesa jugado con mando, ¿no? Así que yo creo que en cuestión de meses, como mucho un año, debería estar la versión para consolas ya disponible. Blizzard ha dicho, literalmente, lo sacaron en una noticia, además lo firmaba Enrique, creo, que decía que no estará listo hasta que no conozcan suficientemente el mando. Así, tal cual, el mando en mayúsculas, el mando, pues así. O sea, que aún tardará. Parece mentira, con lo que ya sabían de StarCraft Ghost, hombre. Sí, ya lo saben. Esa es la excusa de marcador. No, pero escucha una cosa, Mote, bueno, y todos que lo habéis jugado, o sea, daros cuenta que Diablo es un juego que se juega literalmente con 6 botones. Sí, sí, punto. No más. Entonces es totalmente aplicable a un mando. Bueno, sí, sí, mucho hablar de Diablo, pero todavía no nos has aclarado lo que te acorta, yo no digo nada. Seguimos con Juan José García, que nos dice, no quiero tener pesadillas, a la hora de elegir piezas de un PC para gaming, donde tiene que informarse sobre componentes y así saber cuál escoger. ¿Quiere montarse un PC? Pues básicamente. A ver, ahí, si lo quiere mirar online, si quiere barajar precios, si quiere tal, aquí no, ninguna de estas páginas nos apoya, así que... Oye, no, pues si no trincas, no digas. Pon un pitido a Dani a partir de ahora. Bueno, pues espérate. Páginas. Quiero trincar algo de lo que voy a decir ahora. No, escucha. Forfrax, PC Componentes, Alternate.es, yo creo que son páginas de referencia tanto en el mundo gaming como en el de hardware de PC. Y yo creo que en sus configuradores que tienen online, pues te puedes hacer una idea de hasta dónde puede subir tu ordenador, teniendo en cuenta lo baratos que llegan a estar los componentes en esas páginas. Así sí, que echar un vistazo y ya te digo, Forfrax quizá más orientado al gaming, más de ratón, teclado, alfombrilla, auriculares, y las otras dos que te he comentado, más para componentes, bueno, de lo que sería el equipo en sí. PC Componentes, he comprado yo bastante en PC y Componentes, y la verdad es que sí, baratísimo. Yo tampoco he trincado, pero vaya, que me ha parecido que eso, que sí te puedes hacer cosas chulas por precio bastante asequible. Y si vamos sin presupuesto, presupuestos más altos, incluso las páginas oficiales de AMD venden equipos ensamblados también. Y desde luego tenéis los Alienware ya para bolsillos un poco más pudientes. Seguimos con Valery Link, que nos dice: ¿estará a la altura más Pain de E3 de PC o será un cutre por? Y es que nos dice que siendo una saga de PC sería una pena. Yo lo que he estado viendo, han empezado a salir obviamente el juego será el mismo que en consola, o sea, ahí no va a salir nada nuevo y lo que hayan disfrutado ya los jugadores de consola, pues será lo que recibas en PC. En materia gráfica, he estado viendo ya unos cuantos benchmarks que han ido saliendo, como que de versiones o filtradas o pasadas por la propia Rockstar, que sí que indican que con DirectX 11 sufre lo suyo. Así que, bueno, habrá que ver... Lo suyo y con qué tarjetas, además, con tarjetones del copón. Sufre, claro. Además. Yo creo que es un juego que para jugarlo tal y como lo vas a jugar en consola, no vas a tener ningún problema. Para jugarlo al máximo y con todas las particularidades del hardware de PC, pues como dice Mote, si te hará falta un tarjetón, ¿no? Una 580, una 680, un bicho. De todas formas, es una cosa que a mí no me extraña, ¿eh? Históricamente, las adaptaciones de juegos de Rockstar a PC no son juegos que hayan requerido poca máquina. Creo que a día de hoy aún... no debe ser una mayoría la gente que puede jugar a GTA 4 al máximo en PC. Así que partiendo la base de Bethesda, pues no me extrañaría que hiciera falta un buen equipo para jugarlo al máximo. La siguiente pregunta va dirigida para Jagote y es de Darkuri 1. Y es que quiere saber qué opinas de Heroes of Rhyme para Nintendo 3DS. ¿Es el juegazo que parece o solo una ilusión? Pues mira, la verdad es que en torno a este juego hay, por lo que he podido ver por ahí de otros compañeros, hay opiniones enfrentadas. A mí personalmente no me parece que esté nada mal, creo que es el diablo de 3DS como lo estamos llamando muchos, sí. Pero tengo que decir que también hay que andarse con cautela con este juego porque vamos a ver si sabe mantenerse durante tantas horas como tiene que mantenerse un juego de este género, ¿no? Es decir, nosotros probamos sesiones cortas, probamos niveles que están seleccionados y la verdad es que tiene una pintaza. Ahora bien, habrá que verlo en conjunto, entonces yo todavía no me atrevería a decir si va a ser el juegazo que todos esperamos que sea. Sí, hay que esperar al 15 de junio, que es cuando sale este título para Nintendo 3DS. Pero bueno, de momento las tablas las tiene. Tiene un online a 4, tiene comunicación por voz, tiene un sistema de intercambio de objetos, incluye, creo que son gemas por Spot Pass, utiliza Street Pass. O sea, tiene bastantes tablas para convertirse en uno de los recomendables de 3DS este verano. No, desde luego, sí, en el género, si imaginas el género del hack and slash de este perfil con componente online, es que este juego lo está haciendo todo bien. Seguimos con Saero. Hola a todos, he estado observando toda la información que hay hasta ahora de Wii U y he visto la compatibilidad de los mandos de Wii. ¿Esto quiere decir que se da por hecho retrocompatibilidad con los títulos de la consola actual de Nintendo? Pues hasta... yo con Nintendo no doy por hecho nada. Bueno, hasta lo que se sabe, teóricamente, por un lado, compatibilidad con periféricos sí, se ha visto en vídeos de la propia Nintendo utilizando Wiimote y demás. Incluso la balance board y con retrocompatibilidad con software, teóricamente también, salvo que a última hora cambien de idea. Creo recordar que lo han dicho alguna vez que otra. Retrocompatibilidad sí. Van a tener con Wii, pero no con GameCube. Claro, pero salvo que cambien de idea, que nunca se sabe el modelo definitivo cómo puede ser. ¿Con el Wii Vitality Sensor va a ser compatible o no va a ser compatible? Oye, te puedes poner uno en cada dedo, hasta 10 puedes tener. Muy usado. Cuidado que dicen que puede estar incorporado en la tableta, así que no lo descartamos todavía. Por capricho de Iwata, vamos. Yo cuando he dicho que quería saber cosas en el test de Wii U era eso, el Vitality Sensor. Slash Kratos, ¿podríais decirme cuáles son para cada uno de vosotros los tres mejores hack and slash para la PlayStation 3 y por qué? Uy. Ah, pero hay. Pues mira. ¿Cómo que sí hay? Es fácil. Los dos Ninja Gaiden Sigma, aunque estén recortados respecto a los originales, y Bayonetta. God of War, por favor. A mí me parece, no, hack parece and imprescindible. Slash puro, hack and slash puro, esto. Si quieres más aventura de acción, God of War. Yo apostaría... es que el concepto de hack and slash es un poco difuso, ¿no? Porque pues, se puede entender como, por ejemplo, algo más tipo roll, tipo Diablo, o algo más tipo así, más plan beaten up, como sería el caso de Bayonetta. En consolas... Perdona, en consolas... Dale, dale. Sí, pues nada, dale, dale, Salva. No, solo matizar lo que dices, que en consola se acostumbra a hablar de hack and slash, precisamente los beat'em ups. Ah, vale. Claro. Yo pensando, cuando he visto la pregunta, he pensado, lo primero que he pensado es Demon's Soul y Dark Soul, porque realmente ese concepto de rol con un poco con componente de acción, pero también con un componente de rol y tal, también me ha sugerido un poco esa idea. Quizá... Hombre, es que depende de lo que quieras. Si quieres género puro, tendría que ser algo que se hizo con los Champions of Norrath. O con los Baldur's Gate de PlayStation 2, ¿no? Pero si quieres combinarlo con RPG, pues ahí tienes los Dark Souls o Demon's Souls. Si lo quieres de estilo japonés, pues ahí tienes Bayonetta, por ejemplo. O sea que, pero eso ya tiene su nombre, eso ya se supone que son action RPG occidentales o como quieras llamarlo. Yo hack and slash lo entiendo más como un juego estilo Devil May Cry o God of War. Y vamos, yo sé que este no lo iba a ir a decir, así que lo digo yo. Heavenly Sword. Lo recomiendo encarecidamente. Fue uno de los primeros títulos de PlayStation 3. Uno de los primeros que jugué y que me demostró la potencia que tenía la consola. Es un juego muy corto, pero oye, es buenísimo, es muy intenso. Gráficos excelentes, un muy buen guión, unas situaciones bastante espectaculares, diseños conceptuales. Vamos, yo para mí este juego lo tiene prácticamente todo. Me dejó un muy buen sabor de boca y desde luego no sé si se acabará pronto o no la generación actual, pero para mí ha sido uno de los mejores títulos. Bien apuntado el año, además que ahora no vale ya nada, se puede encontrar baratísimo, por menos de 10 euros. Bueno, aquí ya os podéis ir todos de vacaciones porque la siguiente pregunta va dirigida para el maestro Relaño, tal cual es que bueno, Madame Verdurin. O sea, la cronometra, Bianca. Venga, venga. Vale. Bueno, yo directamente lo dejo y ya nos vemos la semana que viene, porque con lo que se enrolla. Bueno, Madame Verdurin nos dice, te pregunta: para mí, esta generación de consolas también se ha vuelto repetitiva y conservadora, pero ¿tú crees que la comercialización de nuevas máquinas sería la solución? ¿Qué ganaríamos? ¿Más potencia? Mi pregunta es, ¿habría sitio con la situación económica actual para esas nuevas consolas? ¿Ese hardware no nos traería los mismos juegos con emuladores más bonitos? Quizás sería mejor que las desarrolladoras apostaran por las nuevas ideas. Hombre, a ver, nos encontramos ante una de las generaciones que más se han alargado en el tiempo en lo que es la historia de los videojuegos. Bien, es verdad que estamos en crisis y que para atrás, para adelante, que si esto, que si lo otro, que si no hay dinero... Pero yo creo que ya va siendo hora, ya son muchos años, hace falta un relevo. Yo veo al mundo del videojuego enormemente estancado. Sé que muchos de los últimos proyectos que hemos visto, Crysis 3, un Crysis 2 con arco, God of War Ascension es God of War 3, pero contándonos una historia que se suponía ya no habían contado. Es que ya hasta las secuelas son demasiado, demasiado parecidas, son prácticamente... clones. No sé yo si una revolución tecnológica hará que esto avance o no, pero desde luego debería serlo, porque con la generación que tenemos está claro que ya no se puede sacar más. Pues mira que he sido breve para daros tiempo. Ya ha sido, es algo que nunca cambia, tu brevedad, por mucho que no haya estado, pero yo vamos, que opino lo mismo ya que tú. Ya estás acostumbrado. Sí, lo opino lo mismo que tú, quiero decir... Hay que cambiar generación y para crear una fuerza nueva, porque ahora mismo las desarrolladoras están más acomodadas, vamos, no las mueves del sofá ni de coña. Es horrible, quiero decir, ahora mismo, hoy mirando la colección que tengo de los últimos juegos, y todos, menos el Dead Island, tienen un 2 detrás, o un 3 o un 4, así que necesitamos un cambio ya. Pero eso también tener en cuenta que es cosa de la industria. Venden las franquicias de los juegos que son conocidos, las grandes sagas, y también pues esto, los costes de producción llevan a que no se arriesguen en grandes franquicias. Mirad lo que le pasó a Electronic Arts el año que le dio por renovar el catálogo, ¿no? Dead Space y pues eso, sí. Pues ahí está el tema. Entonces, que no creáis que solamente es culpa de mercadotecnia. Seguro que hay grandes creativos que están haciendo fuerza para sacar nuevas ideas. Y los que son pues la parte comercial pues están apretando para lo contrario, ¿no? Ser continuistas y ir a lo que funciona. Cerramos, Bianca. Pues cerramos y lo hacemos de la mano de Lance Pimi. Nos dice: hola a todos, os sigo desde los primeros podcasts y recuerdo con mucho cariño a Gema. ¿Volverá algún día? ¿No la podríais invitar alguna vez al presencial o algo? Sin desmerecer a Bianca, pero es que en mi mente se quedó grabado a fuego ese "a mí lo que me gusta es meter y disfrutar". Sí que fue buena la frase, Bianca, a ver si sacas algún chascarrillo de estos. Pero, tío, sí que es frase. Sí, que la verdad es que desde aquí le mandamos un abrazo tremendo a Gemma Basolo, gran compañera, justo junto con José de la Fuente en la primera temporada del programa. Pero la verdad es que después de esta temporada, pues cada uno ha seguido otros proyectos y más en el caso de Gemma, pues ya están bastante definidos y lejos de Mary Station. Pero vaya, que no quita para que conforme hemos mantenido amistad, en el caso de Motenay, que sé que es gran amigo suyo, pues algún día si hacemos algún cameo, ¿no? Algo de Mary Podcast Generations, donde estemos todos, pues claro que sí podrían volver aquí. Están invitados y es su casa. Claro, hombre, deberíamos ver todo. Y Pep Sánchez también, oye, que estuvo en el piloto y desde entonces no lo hemos vuelto a ver por aquí, ¿eh? Me parece que sí, que vamos a volver algún día, ¿sabes? Se dedica a otra cosa. O sea, así Pep nos puede explicar cuándo vamos a tener el programa. ¡El feed del iTunes! ¡Correcto! ¿Cómo lo habéis deslizado ahí? Si es que lo que hacéis sí. Es como dice Estela Reinos, abrir el cajón de mierda. Luego la gente se nos quema en los foros, leche. O escurrir el bulto. Porque no, en fin. De verdad, no, es escurrir el bulto. O sea, os puedo asegurar que todas las semanas la petición la envío. Y si no soy yo, es alguien de nuestros compañeros de prensa digital. Pero ahora mismo nos dicen que hay otras prioridades. Y mira, como el podcast se puede descargar desde la web, pues de momento iTunes no se puede abordar hasta que no estén hechas otras cosas, chicos. Así que de verdad que no quiero entrar con esto porque me resulta bastante incómodo, pues porque igual que al resto de los compañeros, que no se haga esto. Pero de verdad, lo siento, no lo tenemos. Y hasta que no se solucionen otras cosas, no lo vamos a volver a tener. Bueno, seamos positivos. Bianca, antes de que nos metamos en el debate, como siempre, una primera tanda de mensajes y nos vamos a debatir. Pues nada, abrimos nuestra primera tanda de mensajes de la mano de Miguel Castillo Moya, que nos dice que os dé una colleja a todos desde el país de la Guinness. Ya me gustaría a mí, pero es que como que no llego a darles a todos, que es con lo que disfrutaría realmente. Sacrián Inseco nos dice, Nacho, confiesa, ¿cenaste con Gema en 2008? Y por otro lado nos dice que viva el año... ¿Cenaste con cena? ¿Con qué va a cenar si no? ¡Con Gema! Y por otro lado nos dice que viva Relaño y su análisis de Motorstorm 2 con un 15 de nota. Pero no me dejaron plan más nota, ¿eh? Ahí hubo censura ahí. Ahora Relaño no lo podrás poner en Meri 4 porque en Meri 4 no se le puede poner más nota de 10, ¿eh? Ay, bueno, sí, no digas nunca lo que no se puede poner en Meri 4. La nota de infinito creo que sí que se puede poner, 8 acostado ese. Sí. Pues ya estamos. Bueno, ya está. Seguimos con Jorge Romero que nos dice, dile a los chicos que no se identifiquen con Max Payne porque él no es calvo, se rapa, que es otra cosa. Correcto, pero igual nos identificamos con Max Payne por otra situación. Vale, creo y que esto ha ido derecha y a la yugular. Vale, y por último cerremos con Valerie Lynn que nos dice troll modo on, últimamente todo se cae en Meri 4, los servets de Diablo, el pelo de los integrantes del podcast. Hay algunos que no, que aguantamos con lo opuesto, aguantamos con lo opuesto. Y con mucho minoxil. y mucho proscar también. Bianca, tú tápate, que las mujeres cuando cumplís años tampoco os quede libre de que se queden cosas, ¿eh? O sea, que ojito con eso. ¿Sabes qué pasa? Ahora contesto. Eso Juan, tiene más satisfacción que el otro, ¿eh? Tú, calla tú ya que ya te han hundido. Juan, es lo más grande que has soltado. Después de lo de Jabote, Cuatro temporadas aquí, macho. Hostia, nen. Vale, pero ahora es cuando... A ver, yo tengo una ventaja. Y es que, como ella decís es joven, siempre. No, que como decís. Como gasto menos de una 90, tranquilos que la gravedad no afectará tanto. Ay, la gravedad va siendo grave, ¿eh? Los uno tras otro, el colega. Bueno, pues casi que nos vamos a debatir, ¿eh? Juan. Ir rumiando esto. Juan. ¿Qué pasa? Que sí, que nos vamos a debatir, pero la próxima. Tu tweet, ¿no? O sea, tu Twitter, ¿no? Lo vamos a anunciar en el E3, ¿eh? Va a ser... En el E3 estás obligado. Lo vamos a hacer en directo, Juan. Vas a estar obligado por contrato. Si no te haces el Twitter, no puedes retransmitir. Vale. A mí me obligaron, ¿eh? Traducido, lo van a hacer en la moto. Venga, vámonos. A debate. Bueno, pues ya lo sabéis, sobre todo si habéis estado pendientes de las secciones de noticias de los medios en general, evidentemente también en Mary Station, que el lanzamiento oficial de Diablo 3, tan esperado, ese minuto 1 a medianoche de hace una semanita, acarreó una serie de circunstancias que, pese a que el juego en sí pueda ser lo que sea, ahora hablaremos precisamente de eso y hablaremos de ese análisis que ve la luz hoy, día de publicación del podcast, después de que los que se ocupan de destriparlo y de hacerle la autopsia bien hecha, como Dios manda, hayan tenido tiempo más que suficiente para hacerlo así y no precipitarse, que no nos parecía desde luego ético. Fran se explicaba muy bien en las primeras líneas de su texto, como digo. Bueno, pues durante esas primeras horas, esos primeros días, hubo muchos problemas con los servidores, hubo gente quejándose e incluso vertiendo su malestar de forma muy notoria en Metacritic y en otros foros, por lo que supuso, ¿no? Quizá precisamente por las expectativas que había creado el título, a Blizzard se le fue un poquito de las manos la cuestión y esas primeras horas o días fueron un tanto convulsos. Pero parece que la cosa se ha estabilizado y es momento de que ahora sí, después de que los expertos en Diablo y en compatibles le hayan pegado un buen tute al título, nos acerquen lo que da de sí, más allá de ese primer modo, ese normal, que no es ni siquiera la superficie del título. Y me imagino que ya habrán podido disfrutar de esos otros títulos, Pesadilla, Inferno, Infierno y demás, que son lo que realmente le aporta chicha a la cuestión. Así que cuando queráis, chicos, Diablo 3 en profundidad y así. El análisis. Antes de empezar, Motenay y Albert, ¿por casualidad han publicado análisis ahora mismo cuando faltan 30 minutos para que se cumplan 7 días desde que se abrió el título? ¿Han publicado análisis, por ejemplo, no sé, GameSpot o IGN? No. No. Pues yo me sé de uno que al día siguiente ya lo tenía, pero bueno. En fin, es que volviendo a lo que comentaba Fran en el texto de lo que fue Diablo 3 Camino al Infierno, que fue una especie de análisis en progreso, donde comentábamos unas impresiones bastante desglosadas con lo que hemos estado jugando, y no nos parecía, primero, justo, tampoco coherente y, en último lugar, ético, porque lo que queríamos decir es si Diablo 3 pues iba a ser el heredero o iba a ser el producto que iba a poder llegar al nivel de la segunda parte, ¿no? Y eso sabéis que en 48 horas y 21 horas de juego pues es imposible, lo sabéis porque son 5 clases, se puede subir hasta nivel 60, hay una cantidad increíble de objetos, hay una cantidad increíble de posibilidades, incluso de habilidades y cosas que no se van a poder ver todavía porque no están habilitadas, como el PvP o la casa de subastas, que sabéis que no está abierto todavía. Así que, por nuestra parte, fijaos que, no sé los que hemos estado jugando con Diablo en la reacción de Meristation, pero creo que fácilmente es el título, estamos comentando antes, que más gente y durante más tiempo hemos estado enganchados jugándolo en la reacción. O sea, fácilmente creo que hemos sido 7-8 personas dándole como máximos exponentes Albero o Motenay, que han estado hasta nivel 60 con varios personajes, pero otros también hemos estado jugando a nivel usuario. Y fijaos que hasta hoy todavía no hemos publicado nada. Así que todo hecho, desde luego que nos habría encantado llegar, cogerlo rápido y haber publicado cuanto antes. Claro, nos hubiésemos llevado SEO, nos hubiésemos llevado posicionamiento y vosotros lo hubieseis tenido antes de pues en los dos primeros días que el título está en las tiendas y que podéis elegir si comprarlo o no. Habría sido lo ideal, pero es que, para ser honestos, hemos tenido que hacerlo así. Hasta que no hemos estado clara con no hemos estado con una valoración que pensábamos que teníamos el suficiente bagaje para poder emitir un juicio crítico, pues no lo hemos hecho. Y estamos satisfechos, y eso sí, os pedimos disculpas por la tardanza, pero es que los servidores abrieron el martes pasado, el día 15, a las 00:00, y no hubo forma humana de probarlo. De ahí que muchos compañeros de la prensa norteamericana, líderes mundiales, pues no hayan publicado todavía, y creo que en una posición bastante adecuada. Dicho lo cual, le cedo la palabra o a Sergi o a Albert, que son los que más han estado dándole, y que nos cuenten cómo ha ido a altos niveles, que es lo que creo que todo el mundo no ha visto aún. Bueno, aquí hay un par de cositas. En primer lugar, Blizzard tal vez debería haber hecho una excepción y abrir las cuentas para prensa. ¡Ja! Sí, nunca sí, lo ha hecho, ¿no? Porque realmente creo que es bueno que la gente tenga la opinión lo antes posible. Ahora bien, una opinión, como bien decías, que esté mínimamente fundamentada, y la única forma de fundamentar una opinión de un juego es habiéndolo jugado y bastante. Si no, pues rascas la superficie, ¿verdad? Y que yo sepa, así no puedes analizar un juego del calibre de Diablo 3. En cualquier caso. Y otra cosa, sabes que aquí tenemos la suerte de poder jugar con versiones de prensa de forma anticipada, con 10 días, con una semana, que es un periodo que consideramos apto para poder hacer una crítica. Pero si no, pues oye, en este caso no ha sido posible y ha habido que esperar tiempo hasta que hemos llegado a ese punto. Aparte que hay juegos que, ¿verdad? Que con cuando los terminas, de arriba y abajo, pues rápidamente, pues el juego no tiene más. Es fácil emitir un juicio. En el caso de Diablo, es un juego que es demasiado profundo, demasiado denso, demasiado largo, ¿no? demasiado juego como para darle una valoración tan, digamos, tan atrevida en tan poquísimo tiempo, ¿no? A margen de esto, le hemos cascado un 9, que es un excelente, es una buena nota. Para la tercera entrega de la saga de Blizzard, una tercera entrega que llevamos esperando por lo menos 12 años y que por fin ha aterrizado entre nosotros, como bien decías, con gran expectación, ¿verdad? Hemos estado grupos enteros de usuarios, de gente, de redactores de MediStation. Creo que esto no había pasado en la vida, nunca en la nunca. Vida. Que yo recuerde. Este juego ha unido. Y ha unido a gente consolera, ya solo faltaba Salva en los grupos, imagínate, ¿no? Pero sabemos que Salva estaba demasiado ocupado con sus partidas al League of Legends y no podía dedicarnos ni tan siquiera un minuto. Haré el análisis de consola. En cualquier caso, es un gran juego. Como decíamos en el texto, se fundamenta en tres pilares muy importantes. Uno es accesible, es un juego que cualquiera puede jugarlo, aunque no tengas ninguna experiencia previa con Diablo ni tan siquiera con el género, porque el juego te enseña a jugar y te enseña a jugar bien, en una curva de dificultad muy estudiada, muy bien, muy gradual. Aprendes de forma muy natural y esto es un punto importantísimo. Dos, el juego es lo suficientemente profundo, esto os lo aclarará más adelante ahora al ver cuando empiece a hablar, sobre todo por una barra de acción personalizable que hace que con Diablo 3 tengamos la base para juegos tipo Dota en un futuro. Es un juego al que se le abren muchísimas posibilidades. Es acimentado un juego, más que construido un juego cerrado. Hay mucho, mucho Diablo dentro de este Diablo, ¿verdad? Hay más juego de lo que parece. Así que poca broma que con dos botones del mouse y con cuatro botones en la mano izquierda se pueden hacer auténticas maravillas. Esto es importante, ¿no? Y está todo muy bien pulido. Esto es importante. Hemos tenido muchos problemas de inicio, muchísimos problemas de inicio con Battle.net, algo indigno de la trayectoria de Blizzard. Bueno, espera, que nos podemos parar aquí un segundo. O luego, ¿no? O luego. Luego, lo hacemos ahora luego, porque menudo domingo que me dieron a mí, menudo disgusto, ¿eh? Sí, domingo, menudo miércoles, jueves, viernes. Luego. Venga, pues sí, luego. Sí, hablamos. Ahora lo tocaremos un poquito más adelante, pero a margen de esto, el juego está excepcionalmente pulido. Y además apela, como tercer pilar, apela al coleccionismo. Blizzard quiere que tú sigas jugando a Diablo, quiere que tú sigas enganchado a este juego durante mucho tiempo, que no sea el clásico título que una vez te lo pasas se queda en tu armario, se queda en tu estantería, olvidado para toda la vida, sino que quiere que le sigas dando. Y por eso apela a tu más bajo instinto, al querer tenerlos todos, al efecto Pokémon, a quererlo coleccionar todo. Y eso lo ha hecho muy bien. Hay algunas decisiones cuestionables en ese aspecto que tal vez lo alejan de lo que es la matrícula de honor, pero sí que desde luego, si os gustan los hack and slash, si os gustan los dungeon crawlers, este es el mejor dungeon crawler que se ha hecho hasta el día de hoy. Sí, de lo que ha dicho Mote, poco que matizar, es decir, comparto plenamente su opinión, pero sí me gustaría ampliar, como bien él decía, a lo que para mí ha sido uno de los puntos que más me ha sorprendido de Diablo 3, que es la profundidad, ¿no? Esa referencia que hacía él a cómo con cuatro botones y los dos del ratón se pueden hacer tantas maravillas. A mí me ha sorprendido muchísimo. Es un juego que cuando empiezas, pues eso, el primer acto, el segundo, de hecho, de ahí lo que decía Nacho al principio. Es un juego que te lo pasas la primera vez y realmente no has visto nada, absolutamente nada. O sea, es un juego que realmente se empieza a ver lo profundo que es y lo mucho que importa la decisión del jugador a medida que empiezas a jugar en Pesadilla, Infierno y luego ya en Averno a nivel 60. Como decía Mote, son cuatro habilidades, pero que te las puedes personalizar como te dé la gana y cada una de ellas con, que son mote, cinco o seis runas diferentes, que lo que te hace básicamente es cambiarte la habilidad casi por completo. Eso le da una profundidad al juego que yo hacía mucho tiempo que no veía en género alguno. Lo comentaba contigo otro día cuando hablábamos sobre el juego, Mote, es que creo que la profundidad que alcanza en ese sentido no la va a tener ni World of Warcraft. Es decir, eso de Un apunte, Albert, que es que las habilidades que tú dices que retoca, y es verdad que las transforman por completo, generan una combinación única para tu personaje, de forma que tú puedes jugar con tu personaje, con cualquiera de los cinco disponibles hasta el día de hoy, de una forma completamente distinta a como lo haría tu compañero y, ojo, muy importante, todas ellas válidas. Porque builds, o sea, plantillas, en el caso de los MMO, hay muchísimas. Pero la gran mayoría no sirven para nada. Hay dos, tres, cookie cutter, los clásicos, correcto, las que funcionan y ya está. Aquí tienes un montón de posibilidades y todas ellas son válidas. Con lo cual, lo que se ha intentado Blizzard es que tú adaptes tu personaje a tu forma de jugar y no te adaptes tú a la forma de jugar que tiene tu personaje. Ay, yo, por ejemplo, o sea, Mote ha estado con el monje, yo he subido hasta a nivel máximo el bárbaro, y el bárbaro es una clase que, si te la pones a ver profundamente, de héroes, una clase de héroes, correcto, eso de entrada, pero es que además la puedes jugar como te dé la gana. Oye, ¿quieres ser tanque y limitarte únicamente a, oye, poco daño pero mucho control, mucho CC, mucho stun, mucho tener claro que no me van a bajar aunque la batalla se alargue? Puedes hacerlo. Oye, no, quiero ir a dos manos, quiero repartir manteca a diestro y siniestro pese a que sea como una hoja de papel. Puedes hacerlo. Quiero hacer un equilibrio. Puedes hacerlo. Y eso aplicado al resto de clases. Insisto, parece al principio que, oye, es que tengo solo una habilidad táctica ofensiva, una defensiva, una de rage y otra. No, no, no, no. Te la puedes personalizar la garra como te dé la gana y, como decía Motor, hacerte el personaje pues, como tú quieras. Eso yo creo que le da un punto de profundidad que, como bien decías, se demostrará si es tan efectivo como creemos, que estoy convencido que sí, tanto en el PvP como en los hipotéticos nuevos modos de juego que puedan aparecer en expansiones, parches o demás. Recordemos que esto es un juego, como todos los de Blizzard, de largo recorrido, ¿no? O sea, se irá ampliando, se irá mejorando a base de parches y ampliaciones. Por lo demás, lo que decía Mote, o sea, a mí me parece un juego redondo. Parece que no sea tan redondo por ese 9, que todo el mundo cuando espera un juego de Blizzard piensa que tiene que ser un juego de 10. Ha habido problemas, los hablaremos ahora. Pero el juego en sí, obviando esos problemas sobre todo relacionados con Battle.net, es un juego que dices, oye, ¿qué falla aquí? Y es que no falla nada. O sea, ¿qué está mal hecho? ¿El apartado gráfico? No. Artísticamente sensacional. ¿Qué falla? ¿El apartado jugable? No. ¿La historia? No. ¿El sonido? No. O sea, todo raya un nivel excelentísimo como estén habituados Blizzard. Entonces, como digo, yo creo que cumple totalmente las expectativas. Y bajo mi punto de vista, incluso sorprende en el ámbito jugable. Estamos acostumbrados a, bueno, lo último que hemos recibido en el género son Titan Quest, Torchlight y demás. Esto se sitúa unos cuantos peldaños por encima de ellos. Bueno, sobre lo que habéis comentado un poco más o menos, me sorprende un poco lo del modo normal. El modo normal, yo recuerdo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que Diablo 2 era un poco más, era bastante más difícil que el modo normal que nos han sacado. Yo, digamos, no es un pero, pero me ha sorprendido lo introductorio que es el modo normal. Puntito casual, ¿eh? Para que no se frustre la gente de inicio. Sí, sí, el modo normal es súper, es muy, muy fácil. No tiene nada que ver con el modo normal de Diablo 1 y Diablo 2. Pero me ha gustado lo que habéis comentado del sistema de builds. Creo que es un acierto, porque el sistema de build de Diablo 2 era, pues ya sabéis cómo era, era complejo, porque tenías que, era progresivo, cada habilidad tenía un máximo de 10, no podía revertirlo, era complejo y podía acabar con una build que era un desastre. Luego, al cabo del año, pues fueron saliendo guías, salieron un montón de builds diferentes que funcionaban más o menos bien. Pero aquí lo bueno de esta es que en el modo normal pues puedes ir combinando, puedes ir viendo las habilidades, cuál me gusta más, ahora voy a la cambio, ahora pongo esta, ahora uso la que quiera. Pero a medida que vas avanzando en pesadilla y luego en infierno, tienes que ser más meticuloso con qué elige y con qué equipamiento lo equipa, porque ya las ¿y cosas... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo usarla? Es decir, no se te rompa. Claro, el juego es el modo normal es muy introductorio, es un poco en plan, venga, diviértete, porque realmente situaciones complicadas, muy, muy pocas, hay algunas que te pueden rodear muchos enemigos y hay algunos explosivos y te pueden, digamos, pillar un poco por sorpresa, pero no, bastante facilita. No te olvides, Fran, del nivel Guillén Caballé, que entonces sí se complica la cosa. Sí, querer matar a Diablo con un bárbaro de nivel 5, que lo digan a Mote. Yo luego también me ha sorprendido lo mucho que yo lo llamo el efecto viñeta, que es, bueno, ya sabemos que una de las gracias pues pegarle y ver cómo los enemigos revientan, pero en Diablo 3 han convertido eso en un arte, es decir, ver cómo los enemigos, es ya digamos un aspecto gráfico, pero es un aspecto que es muy satisfactorio, yo creo que está un poco ligado a la satisfacción de lo que es la mecánica del juego, que es pegarle y ver cómo los enemigos mueren de manera diferente, unos explotan, otros salen con la cabeza volando, incluso... Sí, cayendo desmembrados ahí. Cayendo desmembrados, además el propio escenario, hay un montón de elementos que se caen, pasas por el lado y se caen, correcto, por efecto de algún golpe, así que me ha sorprendido junto con el tema de las mejoras de los logros. A mí el tema de los logros no es algo que llame, a mí no me motiva, pero yo sé que hay mucha gente que sí, y realmente es divertido como lo han planteado en Diablo 3, porque empiezan a meterte logros, pues por ejemplo de a ver cuál es tu récord de cuántos enemigos puedes matar de una misma vez, o a ver cuántos enemigos puedes encadenar seguido en un combo. Y luego, pues ya, pues, otra, hay una 200, gran variedad. ¡Supéralo! Ostras, pues no. Estoy lejos. 200. Ahora mismo. Estoy lejos ahora mismo de eso. Y bueno, la verdad es que en ese aspecto, la verdad, el efecto de. Es un juego muy, muy satisfactorio de ir jugando, porque realmente, incluso cuando llega el momento, cada nivel tiene algo nuevo. Han conseguido mejorar, incluso más, digamos, esa curva de dificultad, ese elemento que te hace, digamos, que te... esa zanahoria delante tuya, es decir, saber ponerte en un punto en el que realmente tienes ganas de seguir jugando para seguir viendo cosas. Bueno, hay tres cosas que antes, que solamente tres cosas muy breves que hemos mencionado de pasada y que son importantes. Primero, la historia. Chris Metzen, metido dentro del guión, como siempre, como ya se ocupó de StarCraft, por ejemplo, aquí le ha dado más peso a la historia, le ha dado más peso a las cinemáticas. Algunas son verdaderamente buenas al nivel de lo que Blizzard nos tiene acostumbrados. Vale la pena recordarlo. Browser en el audio, este señor que ha ganado tres Emmys, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su momento para StarCraft, y es un tío espectacular, que sabe mucho, ha conseguido una banda sonora realmente épica. Por cierto, el juego está completamente traducido y localizado al castellano. Ya no lo cuento. Cuidado, ahora hablaremos. Bueno, y esto no se puede obviar, ni el apartado gráfico, ni el apartado sonoro, ni tampoco la historia, y sobre todo la nueva dirección de Jay Wilson, que es digamos, alguien que era completamente ajeno al equipo de Diablo, que han sabido otorgarle sabia nueva al producto. Un juego que alguien que, digamos, los desarrolladores originales ya no están en Blizzard, hicieron, recordáis, Hellgate, muchos de ellos, no fue muy bien, no es un proyecto que les salió demasiado bien. Han traído gente completamente nueva, y cuando alguien pensaba que esto podía lastrar al producto, al contrario, han sabido darle un nuevo enfoque, una nueva energía, y la verdad es que desde mi punto de vista han sabido tirar en la buena dirección. De Motena, decía yo, a ver, cosas que... No sé si queréis comentar alguna virtud más del juego antes de empezar con lo que no nos ha gustado. La historia, hablabas del guión de Chris Metzen, no sé si queréis tocar algo por encima o si queréis también tocar algo respecto a lo que es la conectividad entre usuarios, las comunicaciones, las posibilidades que hay cooperativas, del grupo de cuatro con el que te puedes meter a hacer todas las quests. ¡A cuatro! Perdóname, Albert, que yo hay una... Esto ya es, digamos, filosofía de Blizzard y ya no se puede cambiar. Pero no me gustaba en WoW, no me gusta ahora, y si te lo pone a la fuerza. Eso de que esté jugando y tenga una lista de amigos, y mi lista de amigos vean lo que yo estoy haciendo, o lo y se te cuele quien sea. Cuando me han matado. Bueno, eso se puede quitar. Eso por lo menos se puede quitar. Pues mira, Enrique, apúntalo, que el otro día se nos colaba y uno que no queríamos que entrase. Eso se puede quitar, eso no es problema. Pero a mí, es decir, el hecho de que, solamente el hecho de que mis amigos sepan cuándo me he conectado o cuándo no me he conectado, cuándo estoy jugando o no, no me gusta, y no, me gustaría poder desconectarlo y no puedo. Sí, cuando estoy jugando, pues veo lo que está haciendo Sergi, o lo que está haciendo, veo qué nivel son, veo qué está pasando, y realmente no, yo preferiría centrarme en mi partida y concentrarme en mi campaña. Yo creo que en ese aspecto Blizzard debería dar más opción a quitarlo, como pasó al final con WoW, que tuvieron que al final dijeron que lo iban a poner a la fuerza, y luego pues vino la reacción y no, pero con Diablo 3 ha empezado así desde el principio y no parece que tenga intención de echarse atrás. Yo, francamente, estoy de acuerdo en que deberían controlar un poquito más esto. La verdad es que no lo están haciendo muy bien. Pero por lo menos cuando funciona, o sea, cuando quieres que funcione, funciona bien. Es decir, puedes unirte a las partidas de la gente con un simple clic. Nada de invitar, no hace falta ni invitar ni nada. Puedes unirte por las bravas, ¿eh? ¿Verdad, Guillem? ¿Verdad, Guillem? ¿Eh? Pues tú puedes unirte y además, naturalmente, los usuarios, perdón, las partidas, los monstruos se hacen más fuertes en cuanto se te unen. El sistema de amigos, el Battle Tag, que ahora es obligatorio, lo que comentaba Frank, que es distinto al Real ID que tiene también Blizzard, que es distinto a las solicitudes de amistad de World of Warcraft, que al final tienes tantos sistemas que no sabes bien cuál es cuál. Lo cierto es que por lo menos funciona bien, no funciona mal, o sea, te da mucha información, tal vez demasiada, pero también la puedes limitar, Frank, también la puedes limitar. Partidas a 4, esperábamos algo más, pero lo cierto es que ya se vuelve mucho caos porque hay muchas luces durante muchas cosas pasando simultáneamente en pantalla y francamente yo esperaba poder tener acceso al PvP, poderlo ver ni que sea, porque eso sí que va a ser un punto de inflexión dentro de lo que es este juego y no lo hemos visto todavía. Antes de que dices de Cooperativa 4, ¿es realmente importante esto de tener aquí un jugador de cada perfil, por ejemplo, uno que sea un Witch Doctor, otro que sea un bárbaro que vaya adelante, es que, y después un mago que te cure? Es que ¿sabes qué pasa, Nacho? Que hoy en día puedes tener magos con distintas configuraciones. Puedes hacer el mago, teóricamente, es un personaje de ataque a distancia, ¿verdad? Hay magos que pueden ir a melee haciendo ataques de área, haciendo áreas de resistencia, áreas de digamos, de reflejar daño. O sea, se puede hacer tranquilamente. Tienes tu bárbaro, que teóricamente debería ser un personaje melee, pero puedes hacerlo que ataque a distancia. Puede empalar a los enemigos a varias yardas de distancia. O sea, quiero decir, es bueno, claro que es bueno, porque además pues el juego luce mejor cuando hay distintos personajes combatiendo al mismo tiempo, pero francamente, imprescindible para lo que es el desarrollo de la aventura, yo creo que no. Que cada uno juegue con lo que quiera. Y eso va al hilo de lo que decía antes Fran. La capacidad de reconfigurarse que tienen los personajes con muy poco tiempo, sin ninguna penalización. ¿Te has equivocado en poner un punto como pasaba antes? ¿O me he equivocado en poner un punto a fuerza? Ese personaje está perdido para siempre en la build. No hay problema. Aquí no hay puntos que asignar. O sea, simplemente reconfiguras tus runas y ya tienes el personaje que quieres para siempre. Escucha, un matiz a esto que decís de jugar con amigos o no. Jugar con amigos o no os puede molestar, sobre todo en el modo normal. Oye, quiero jugar de mi aventura, quiero gozar del argumento a mi ritmo, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de persona que, bueno, que interrumpa ese... Que te active los eventos primer, y todo, ¿no? Correcto, ese primer recorrido. Ese tema empieza a ser un poco, digamos, más apetecible en el modo pesadilla, empieza a ser casi imprescindible en el modo infierno, y es absolutamente imprescindible en el modo Averno. O sea, esto es una cosa que lo hablamos otro día, Nacho, por lista interna, que parece que el hecho de que Diablo, digamos, la campaña solo sea un cuarto, ¿no? La campaña principal es un cuarto, la tienes que repetir tres veces, pero es que el verdadero, digamos, la esencia de Diablo empieza a nivel 60. Es decir, a nivel 60, te digo yo que a Diablo... que Azmodan, que Abelial y demás, no los vas a matar solo. O sea, a nivel 60, cuando tú eres nivel 60, el resto de enemigos son de nivel 61 a nivel 63. ¿Qué implica eso? Que de una torta te mata, básicamente. Entonces, en ese punto es cuando empieza, digamos, la esencia del juego cooperativo y ya están saliendo, ya se están viendo por internet, ya se está viendo, digamos, clanes, gente, digamos, especializada en este tipo de juegos, que muestran cómo cambian los combates en ese modo de dificultad y la tremenda compenetración que hace falta para superarlos entre, pues eso, entre las cuatro clases, tres, cuatro que quieran jugarlo a la vez, ¿no? Insisto, ahí ya sí que es importante el factor tanque, el factor DPS, el factor de una persona que cure, etc, etc, etc. Entonces yo creo que el tema cooperativo es, sí, prescindible antes de nivel 60, pero a partir de nivel 60 es que es la esencia de Diablo, jugar con gente. Oye, ¿y las clases? ¿Cuál es la que más os ha gustado, la que más os ha parecido rota? Porque yo os digo, a mí el mago y sobre todo el médico brujo me han parecido rotísimos. Yo por lo que estoy jugando, o sea, a mí esto ya va a preferencia, se lo decía otro día Mote. Yo juego con el bárbaro, se me hace muy, muy fácil de jugar, o sea, muy intuitivo. Y sin embargo, yo que quería jugar con un Demon Hunter... Lo intento jugar y me cuesta. O sea, el sistema de movimiento, la forma que tiene de moverse de arriba abajo a la pantalla, o sea, es un sistema que me cuesta y no me acabo de acostumbrar a él. No sabría decirte qué clase está por encima de una o de otra. Yo, al menos con el bárbaro, no he tenido excesivos problemas hasta llegar al modo, bueno, a llegar infierno a verno, que ahí es cuando digo, oye, no, me hace falta aquí alguien que me cure y me levante, porque yo solo no puedo. Lo que está jugando más la gente es el monje, ¿eh? Esto que quede constancia, hay más monjes. Es la más versátil, puede ser, quizás. Y sobre todo porque a todo el mundo le gusta llevar un personaje tipo Matrix que diga yo también sé Kung Fu. Y ese es un poco la más... Sí, pero es un personaje que pega, que se cura, o sea, es un personaje que tiene un poco de todo, ¿no? Que tiene movimientos que parecen sacados de Capcom, caray. O sea, aparecen momentos en que dices, pero esto qué está haciendo... Gouken este reencarnado. Exactamente, está haciendo esta... Aquí me acaba de sacar una patada múltiple, un Tatsumaki aquí, que de dónde sale esto. Bueno, la verdad es que Albert ha dicho con anterioridad que le parece un producto redondo, pero yo diría que Diablo, por desgracia, es un producto redondo de la época del Neolítico, de cuando se inventó la rueda, porque tiene... No, o sea, hay que ser claro, el juego tiene aristas, o sea, no es redondo, o sea, es evidente que es un título de 9, pero no ha llegado a más porque Blizzard ha cometido errores. En primer lugar, los problemas de los servidores. Sin duda. ¿Qué vamos a decir ahora sobre eso? Que si lo llevamos sufriendo una semana. Eso por una parte. ¿Qué ha pasado? Que no han previsto lo que iba a vender. ¿Cómo Blizzard a estas alturas no puede prever lo que va a pasar con Diablo? O sea, después de 12 años del segundo, de la gran expectativa que se había creado, del hype. Es evidente que es un título excelente a nivel gráfico, a nivel de sonido, a nivel de guión, a nivel de jugabilidad. Muy complejo, con un cooperativo que, como dice Albert, cuando llegas a nivel 60 es sublime y tal. Pero también tiene otro punto, que es solo online. ¿Por qué se ha hecho solo online? Es decir, a mí Blizzard el otro día nos explicaban que lo habían hecho solo online porque así podías tener tu personaje en la nube y tal. O sea, lo siento, no vale esa cosa. Vaya excusa de mal pagador. Si yo quiero jugar sin internet a la historia, yo solo, con mi compañero, con el acompañante y tal, pues nada, pues lo juego y punto. O sea, no necesito estar logueado en Battle.net. Es que incluso se podría hacer que una vez que yo consigo todas mis mejoras, pues esas se suban una vez que me conecto, o sea, desde otro PC. Y por otra parte, ¿por qué no se aplican los mods? Blizzard decía que tecnológicamente es imposible porque es un juego muy complejo. Torchlight es un título del género y los va a permitir con su segunda parte. Y ya, por otra parte, por poner una nota negativa, es ¿por qué el PvP se retrasa? En la casa de subastas. Espera, Albert, volviendo un poco al tema de ¿por qué siempre online? Es una cagada. Para aprovecharla, no, primero, excusa, a ver, una cagada brutal, es un fallo de diseño increíble. Sí, sí. Ahora que te dice, no, esto es la nube porque lo vas a poder tener todo aquí, pues a jugar desde varios PCs, que yo lo hago, yo lo tengo en el portátil, en el Mac, y lo tengo en el sobremesa en casa y lo hago, fantástico. Pero este no es el motivo Blizzard, y sabemos por qué, es la tienda. Es porque te has quitado, has metido un DRM que te has quitado de encima cualquier tipo de piratería. Diablo tiene piratería cero. Quiere decir que todo lo que juega va a la buchaca de Blizzard, o sea, no tiene pérdidas en ese aspecto. También es cierto que la producción que es necesita poder amortizarse con un pastizal al nivel que van a mover. Pero la razón primigenia, básica y primera de todo esto es piratería. Ahora, y fijaos cómo hemos tenido un doble rasero brutal cuando alguien ha intentado utilizar, lo digo en general por usuarios, cuando alguien ha intentado utilizar un DRM de conexión siempre, es que se los han comido vivos en los foros y en internet, ¿eh? Y fijaos a Blizzard está bien. Ubisoft, sin ir más lejos, con Assassin's Creed. Sí, eso es. Recordemos que... criticó, pero muy, muy, muy duramente, y aquí, pues bueno... Recordemos que en Diablo 2 también podías jugar en la nube, ¿no? Tenías tu personaje en Battle.net y aparte tenía un modo offline que permitía que tú en el tren, jugándolo en el pueblo, aquel pueblo que todo el mundo ha veraneado alguna vez, ese pueblo donde no hay internet porque no existe el concepto de internet. No sé, o en el tren, o en el avión, tío, que me voy a comer un viaje de 12 horas y no voy a poder subir al personaje. Pero no te podrán mangar el portátil y quitarte el personaje, como me decía a mí Mayberry de Blizzard el otro día. Bueno, en cualquier excusa que se ha inventado. Tonterías. En cualquier caso, lo que ha hecho Blizzard es sobre todo ejercer un control absoluto sobre todo lo que ocurre en el universo de Diablo. Quieren saber todo lo que pasa, todo lo que se mueve dentro de Diablo, todas las etiquetas. Creo que pinchan hasta los teléfonos para ver si alguien habla de Diablo y les transcriben las informaciones a sus servidores. Lo mismo... Pero mira, pero fijaos, tener el control este casi dictatorial y no se ha quejado nadie, ¿eh? Todo es que no, bonito, no, Blizzard, no, me no, encanta. Ha habido quejas. Y la, sí, y la pero compararlo con Ubisoft, que casi la queman por lo de Assassin's Creed 2. Porque se ha quejado la gente, porque para empezar no ha podido jugar esta semana. O no, claro, por los chapuceros que han sido al final, Mote, por eso se han quejado. no ha podido jugar un producto que era suyo. Y dices, bueno, es que es un MMO, ya, pero esto no es un MMO, ¿entiendes? Esto es un juego que yo debería poder jugar offline. Y que si te lo venden como un MMO y no puedes jugar, pues dices, ostras, pues bueno, pues es la vida. Pero en este caso se nota mucho que aquí ha habido una necesidad de control. Y lo mismo que antes decíais con la casa de subastas. La casa de subastas es la necesidad de centralizar, de focalizar el flujo del dinero, todo el dinero que antes se movía alrededor de World of Warcraft, que era algo marginal realmente comparado con los 11 millones de cuentas que tenía. Bueno, en el mercado negro. La gente que compraba objetos con moneda real era algo verdaderamente marginal, menos del 0,01%. Bueno, y escucha, ahora serio, no, escucha, serio, yo vamos, recuerdo y de hecho, más, tengo varios conocidos que se dedicaban a hacer esto. O sea, que se dedicaban, sí, pero dentro del universo estoy hablando de 11 millones de cuentas activas. Hombre, claro, a ese nivel de proporción seguro. Pero claro, vaya, esto lo que ha sido un intento y bueno, y un hecho de legalizar el mercado negro de objetos. No es tanto legal, es de decir, yo existe, no lo voy a permitir que exista sin mi consentimiento y además quiero sacar tajada. Antes decía que estaba mal, pero no estaba mal, estaba mal porque yo no ganaba dinero y ahora lo quiero ganar también. Sí. Y a fin de cuentas, ojo, es una oferta de trabajo, ¿no? Gente que está jugando mucho te dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Pues con lo mismo que están haciendo, pues vente estos objetos y al menos sácate las perras. Sí, pero diablos, o sea, es el trabajo seguramente peor pagado del mundo, porque con la cantidad de chino farmers que van a venir, o sea, claro, van a ir. Verás tú los farmers ahí, dale, mira. No, a ver. Ríete tú de la explotación en las fábricas de Apple, o sea, va a ser algo increíble. Aquí creo que estamos tocando, no sé si has terminado, Mote. Sí, sí. Creo que estamos tocando un par o tres de puntos por separado cuando yo creo que están todos relacionados. Vamos a ver, lo decíamos la semana pasada. El hecho de que tengas que estar conectado siempre online, como dice Mote, es para tener un control del dinero. ¿Y para qué quieres control del dinero? Para que la gente no explote de forma ilícita a la casa de apuestas, el eje, digamos, de la economía de diablo. ¿Por qué? Porque ahora Blizzard ha dicho, no, todo ese negocio que se gira en torno a todos los juegos online... no quiero que se lleve tajada gente que no forma parte de Blizzard, quiero que se quede todo aquí. Por lo tanto, ese negocio extra que había, ese negocio ilegal que había en torno a los demás juegos, dice, no, ahora lo gestiono yo. Entonces te meto casa de subastas con moneda real y por lo tanto quiero que toda persona que entra a los servidores esté limpio. ¿Cómo sé que está limpio? Porque lo tengo siempre online. ¿Había soluciones a esto? Yo creo que sí. Yo creo que sencillamente tú puedes decir a una persona, oye, cuando tú instalas el juego o empiezas a jugar, oye, ¿dónde te quieres quedar el personaje? ¿En el modo offline o online? Recuerda, como en Diablo 2. Si lo creas en el modo offline, no vas a poder jugar con gente nunca. Si lo creas en el modo online, entras en mi corriente y estás siempre conectado online. Tú decides. Habrá mucha gente que es que le importa un pimiento jugar con alguien o participar en la casa de apuestas, solo quiere saber la historia, quiere pasarse la campaña una vez y punto. A esa persona le vendes un modo offline en el que no puede conectarse con ese personaje nunca al servidor de Blizzard y por lo tanto, pues oye, si quiere hackearlo, si quiere meterle no sé qué, no sé cuánto, si quiere echarle trucos, si quiere que haga lo que quiere con el personaje. En los servidores online, no. Pues yo creo que esa era la única solución posible, dado que tú querías llevarte el beneficio del mercado que se mueve en torno a Diablo 3. Y bueno, entonces, lo que habéis dicho vosotros, si tú ya RQR has querido que sea solo online, yo lo siento mucho. O sea, aquí ya puedo ser fan de Blizzard, puedo ser fanboy de Diablo, de lo que queráis, pero lo que no puede ser es que tú, el día de lanzamiento, te tires una hora para abrir el servicio cuando tú mismo has dicho, oye, que a partir de las 12 y un minuto se puede jugar. No, que el servidor te pete, teniendo la experiencia que tienes ya de World of Warcraft, que tienes 11 millones de personas con tres expansiones detrás, sabes lo que es un lanzamiento de este tipo, sabes la cantidad de gente que intenta conectarse a la misma hora. Eso no es tolerante. Y ya, digamos, lo más lamentable que se ha producido en toda la semana es el mantenimiento de ayer domingo por la tarde en territorio europeo. O sea, a mí eso increíble, me parece increíble. Que tú, Nacho, tu día festivo, no puedas jugar a tu campaña single player de un juego que te has comprado. O sea, a mí es que me parece, pero señores... Para devolverlo, que te devuelvan la pasta. Sí. Correcto. Yo es que creo que, lo decía el otro día con Mote, yo... A ver cómo avanza esto, no creo que todas las compañías tengan, digamos, la fuerza que tiene Blizzard como para encasquetar esto en sus productos, pero yo creo que esto sienta un mal precedente. Yo creo que esto sienta un mal precedente de decir, oye, que esto se puede hacer, que es que puedo tener a toda mi gente conectada independientemente del servicio que yo acabe dándole. No, señores, o sea, si yo compro un juego online y quiero jugar solo, es que no tengo por qué conectarme a ningún sitio para poder jugar a ese producto, sí, que yo me he comprado. Es como si te compras un microondas para hacerte una pizza y dices, no, es que tiene que estar conectado con el servicio de Samsung. De los... No, coño, yo voy a hacer mi pizza porque voy a comprar el microondas y punto. Fijaos que esto va a ser un peligroso vistazo a lo que puede ser el futuro, ¿eh? Pero bueno, correcto, tampoco vayamos por ahí. Ahí va a ser un precedente. Jabote no sabe que estaba media hora queriendo decir algo, ¿eh? Sí, no, que quiero, vamos a ver. Yo quería, ya para cerrar, para terminar, ya sé que estáis hablando, llevamos media hora hablando de las virtudes de juego, 10 minutos hablando de los errores, pero los errores de Blizzard estamos comentando, las ideas que no ha implementado bien, las ideas que... Pero yo quiero decir, a nivel jugable, ¿por qué al final Diablo 3 no ha tenido un 10? Todos lo esperábamos, lleváis semanas hablando de tiene, esto. Tiene un 10 a nivel jugable. Bueno, quiero decir, ya le hemos puesto un 10, independientemente del contexto malo que ha creado su compañía para lanzamiento y eso, y lo que digo, los errores que tiene, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tiene un 9? ¿En qué falla? ¿Qué es lo que destacaríais como lo que decimos en Meristation, lo peor? Pues claramente es lamentable, ¿no? Pero son cosas que tienen realmente que ver con el juego, pero no lo tocan de forma transversal. Una es esta, que realmente el juego está capado, viene capado, ¿no? Viene sin, de hecho, también viene sin PvP, ¿no? Cuando se anunció que traería PvP. El tema de la casa de subastas con dinero real, a mí es una cosa que particularmente me parece mal. O sea, me parece un mal sistema, un mal diseño y me parece francamente una mala idea. Y a nivel, ya te digo, a nivel jugable el juego es redondo. Y a nivel gráfico no es puntero, claramente no es puntero. Sacrifica capacidad gráfica, sacrifica exhibirse delante de la gente. Sacrifica técnica, pero aporta el doble, triple o cuádruple. Sí, sí, sí. A nivel artístico, que todo lo que hayas visto en tiempo. O sea, inmersión. O sea, hombre, lo que decía Fran antes, es que está vivo. Es que está vivo mientras juegas. Pero señores, es que han sido 12 años entre un juego y otro para eso. Sí, bueno, o sea, ¿consideráis que no que se justifica tanto tiempo? No puedes valorarlo, Jaute, por el tiempo que un juego ha estado. Ya. Y Mote, ¿prevéis que vaya a tener una duración, que vaya a durar tantos años como el 2? ¿Qué va? Esto es imposible. Primero porque lo que se está intentando aquí es revitalizar un género que tuvo su apogeo en los 80, recordemos Gauntlet, ¿verdad? Y otros Dungeon Crawlers y los 90, ¿no? Realmente a finales de los 90 sale Diablo, concretamente el año 2000 sale Diablo, tiene una vida útil muy larga, larguísima, demasiado, incluso más larga de lo esperado. Recordemos que Diablo 2 se estuvo vendiendo, cuidado con lo que digo, se estuvo vendiendo en el top 10 o en el top 20 de PC, me parece, hasta el año 2008 o 2009 en algunos lugares, ¿eh? O sea, poca broma con lo que estoy diciendo, un juego que tenía 7 u 8 años de vida. Pues a pesar de esto, hoy en día el mercado es completamente distinto, ¿no? Y Blizzard yo creo que lo que pretende hacer con Diablo 3 es alargarlo lo suficiente para que la gente que se está enfocando en este juego mañana se le dedique a otro, probablemente de Blizzard, probablemente un MMO o probablemente un Dota o probablemente, ya te digo, Diablo 3 es hoy los cimientos, la base, no durará 12 años. Bueno, llevamos un buen rato hablando del asunto. Se justifica, entre otras cosas, oye, por lo que decíamos como introducción, que pasa, Albert. Me gustaría añadir un dato último, que yo siempre estoy manejando este tipo de cifras, siempre os los cuento por aquí. Más allá de todos los problemas que decimos, más allá de que si problemas, que si no se puede conectar, que si ping, que pum, Diablo 3 a día de hoy es el juego más jugado en PC en todo el mundo, superando a League of Legends. Fran, ¿tú sabes lo que significa esto? Superando a League of Legends, y lo juegan 3 veces más que a World of Warcraft. En estos momentos, gente activa, gente que está jugando ahora mismo, no los no sé cuántos millones de gente que tiene una cuenta activa, que no. En estos mismos momentos hay 3 veces más de gente que está jugando Diablo 3 que a World of Warcraft. Y es el juego más jugado del momento. Yo creo que, ojo el impacto, ¿eh? Bueno, pues si intentas entrar si intentas entrar y no te deja entrar, ¿también cuenta como que están jugando o no? También no. cuenta, Saba. Es en la cola, en la cola. En la cola, sí. ¿Qué ha merecido la pena, ¿no? Hemos estado una semanita un poco pendientes de si salía o no el análisis, con esos avances, esos repasos a cuestiones quizá más puntuales del título, historia y demás. Y hoy por fin hemos hecho un despiece pormenorizado de lo que es el título, yo creo que bastante intenso. Bianca, me imagino que la gente también habrá dejado muchos mensajes y puede que incluso alguna pregunta, me consta. Bueno, pues sí, la primera pregunta la ha dejado yo, minoría absoluta, que nos dice: ¿qué opináis sobre que Diablo 3 esté en castellano para Mac por error? Dice que a él le da la risa. Esto es otra vergüenza. Es increíble que la versión, primero, versión oficial, historia, versión de PC castellano, doblaje español, además fantástico, muy bueno, y la versión en Mac simplemente en inglés para los usuarios españoles. De hecho, cuando vas a Battle.net a descargarte el cliente para Mac, únicamente está disponible en PC para España. Pues tú instalas el juego, te vas a cuenta y ves que aparece en el listado de idiomas español, Latinoamérica, y abajo pone castellano. Entonces le das a castellano, el juego se reinicia, descarga los archivos y al cabo de, pues, depende de lo que tarde, depende de lo saturado que esté Battle.net, descarga 2 gigas de voces y el juego milagrosamente está en español. La versión oficial de Blizzard es que esto es un error y inicialmente el doblaje tendría que haber estado bloqueado. Vete a saber tú, pues parece que se les pasó, ha salido desbloqueado y se puede jugar en español, pero no estaba previsto, en una medida lamentable. Y que al final haya acabado estando disponible por un fallo es, bueno, es de verdad, o sea, la cosa para rasgarse las vestiduras, ¿eh? Bueno, pues si os parece, continuamos con los comentarios y hemos preguntado a la gente que qué les parece después de una semana de estar en el mercado. Salvi RS nos dice que peor que Diablo 2, pero igualmente un juegazo, le falta un modo horda y que le implanten el PvP de una vez. Miguel nos dice que me ha parecido espectacular, pero si los servidores funcionarían ya sería la hostia. Efectivamente. Creo que es una reivindicación que está haciendo mucha gente. Jorge Álvarez nos dice que si obviamos los continuos fallos de conexión, no es mal juego, pero me esperaba mucho más. 12 años para esto, poca innovación. Respecto a, pues bueno, que os ha enganchado como ningún otro juego en la redacción de Mary Station, Sui Jesu nos dice que me lo creo. Es una droga. Hacía tiempo que no me enganchaba tanto un juego como lo ha hecho Diablo 3 estos días. Daniel Mateo nos dice que a mí me lo habéis contagiado. Yo no tenía pensado pillarlo y al final he terminado pasando por caja. Y por último, Nacho Oliva, en cuanto a la pregunta que hacíamos de qué parecía la gente Diablo 3, nos dice que yo en temas de PC solo me fío de Salva. Lo peor es que es totalmente cierto. Bien hecho. Bueno, pues cierto es que el hype que se vino creando alrededor del título al final se ha plasmado en hora y cuarto larga de programa, que yo no sé si con Street Fighter 4 pasó algo parecido. Bueno, lo hicimos hasta un especial, o sea, quién sabe, ¿no? En fin. Pero de forma totalmente merecida. No, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos alguna otra cosa que tocar, ya casi que en formato breve, pero vamos a dedicarle también unos minutitos, por ejemplo, a Dragon's Dogma, ese action RPG de Capcom del que hemos hablado en más de una ocasión y que en un tiempo este en el que tan de moda está la fantasía épica, los dragones y demás, pues ve la luz, ¿no? La va a ver en apenas unos días. Un juego en el que Capcom tiene depositadas muchas esperanzas, que Salva ha exprimido para comentar y del que vamos a hablar un poquito, si os parece. Pues sí, Juan. Dragon's Dogma, un action RPG con un estilo bastante similar a lo que hemos visto en los últimos tiempos con Dark Souls y Demon's Souls, ¿no? Un mundo abierto, lleno de enemigos y monstruos por doquier y basado sobre todo en el sistema de combate, ¿no? Que es muy profundo, tiene muchas posibilidades, tanto de subida de habilidades, de atributos del personaje, de accesorios, objetos, etcétera, y con el toque original de los peones, que son gente que nos acompañan a lo largo de la aventura, que los podemos ir cambiando, comprando, y que según sus atributos pues nos ayudarán mejor en unas batallas que en otras, ¿no? Esta es la grandeza de Dragon's Dogma, el sistema de combate, la gestión de los peones y también el universo que se ha desarrollado, porque es enorme. La verdad es que el terreno es muy grande, tanto el mapa como lo que hay dentro, ¿no? Porque cuando tú llegas a una cueva, la extensión de esa cueva no está representada en el mapa y a lo mejor es tan larga como el camino de 20 minutos que hemos estado haciendo. Empezamos con un dragón que viene con malas intenciones, que nos roba el corazón y a partir de aquí la búsqueda para acabar con él pues se va complicando un poco. Misiones secundarias, misiones principales para 30 a 40 horas tranquilamente si queremos hacerlo todo. Muy desafiante, un nivel de dificultad muy alto, vamos a morir muchas veces, tendremos que buscar peones que se adapten perfectamente a esa batalla que hemos librado contra grandes monstruos. Y nada, y farmear, subir de nivel y todo lo típico de, pues, de un action RPG. Es buen juego, la verdad es que es buen juego. Le hemos dado un 7,7, casi un 8, es un juego notable. Problemas que tiene algunos problemas, empezando gráficamente, tiene errores graves, lo comentamos en el análisis. Popping, clipping, enemigos que te aparecen de golpe a 2 metros, personajes que parecen robots cuando te hablan, animaciones un poco bruscas. La verdad es que técnicamente se ve poco cuidado. Si nos fijamos en las cinemáticas y las texturas y la carga poligonal, ya lo veremos. Y además otros pequeños detalles también, como la IA de los peones. Nosotros no los controlamos, tenemos unas órdenes limitadas y ellos van a su bola, y a veces pues la inteligencia artificial es un poco suicida, ¿no? Y nada, más allá de eso, sé que Jabote también ha jugado bastante. Ya os digo, es un juego largo, difícil, interesante, con mucho contenido, pero que no llega a los grandes del género. La comparación más fácil sería Dark Souls. Y, a mí. Dime. No, Salva, termina, perdona. No, digo que la comparación más fácil sería con Dark Souls. Y Dark Souls es un producto mucho más redondo, tanto porque técnicamente está más pulido, como porque la idea de mundo abierto y desconocido le da un toque original. El online de Dark Souls también es bastante mejor. Pero salvo eso, y que los dos tienen un sistema de combate distinto, la verdad es que si te gustó Dark Souls te va a gustar este. Y si te gustan los action RPG basados en el combate sobre todo, aquí hay juego para horas. A mí me ha sorprendido que haya quedado a este nivel, primero porque tenía buenas ideas. Es cierto que creo que todos los de aquí hemos sido conscientes de las limitaciones que ha tenido las demos que hemos ido viendo, pero me sorprende porque se presentó como el proyecto más ambicioso y que más recursos económicos y de personal había acaparado en las dos últimas temporadas en los estudios de Capcom en Osaka, ¿eh? Y dicho por Hiroyuki Kobayashi, el productor de Devil May Cry, que esta era la apuesta potente de Capcom para esa temporada y que tenía que llegar a unas cifras de ventas para poder justificar toda la inversión que se ha hecho. Ha quedado en un notable, sí, notable, aceptable, pero ha quedado por debajo de los grandes títulos del género en consolas, ¿no? Y para mí finalmente ha sido una pequeña sorpresa negativa, simplemente por el hecho que Capcom tenía unas expectativas brutales con él. Sí, 3 años de desarrollo, más de 150 personas trabajando, y de hecho cuando hablamos a principios de año en un podcast yo comenté que era mi juego más esperado porque le tenía muchas ganas, y la cosa ha quedado a medias. Recordamos que Capcom también tenía muchas esperanzas puestas hace mucho tiempo en Dark Void, diciendo que era un proyectazo que tenían entre manos y acabó siendo un fiasco. Este no ha sido el caso. Sí, pero los números de Dark Void no eran los números de Dragon's Dogma. Sí, correcto. Y seguramente, teniendo en cuenta la promoción también que se le ha dado, puede haber pinchado, pero eso no quita que, como digo, sea un buen juego, sobre todo muy focalizado a los amantes del género. No creo que sea el juego con el que la gente que no le guste este género se atreva y se enganche. A mí, Salva, siempre me ha dado la sensación un poco, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que parece ser que se enfocó a lo mejor como un cooperativo, de manera que los peones no tuvieran tanta presencia, sino que jugaras con 3 amigos, y al final ese online se ha quedado en simplemente que puedes compartir los peones y sus configuraciones, una cosa totalmente anecdótica que yo creo que ha jugado muy en su contra de la calidad final. Imagínate un error, un cooperativo para 4. Error tremendo. Por ejemplo, mira, por no alejarnos de Diablo. En Diablo, si no tienes amigos, pues puedes utilizar personajes que hay, inteligencias artificiales, ¿no? Pero aquí que tú puedas elegir. Claro, pero coño, aquí un peón, desaparece un peón y aparece un colega. No, pues no puedes. Esto de verdad no lo entiendo. Sí. Lo comento en el análisis. Creo que es un error histórico en el sentido de que la mecánica se da mucho a ir en compañía a luchar. Sobre todo por eso, porque los peones toman las decisiones propias. O sea, tú tienes 4 comandos para decirle, ven, ayúdame, no sé qué, pero muy poca cosa. Verás un peón debajo de un troll y el troll lo estará pisando y él RQR intentándolo machacar cuando se tendría que apartar de allí. Y la mecánica se da mucho a un cooperativo e incomprensiblemente no está. Gente se ha quejado de que pidiéramos online para el juego. No es el error, o sea, yo creo que es un error de diseño, pero sí que es verdad que el hecho de que Dragon's Dogma no tenga más nota no es por no tener un cooperativo online, sino porque en conjunto lo que ofrece, pues le faltan cosas, y el cooperativo hubiera sido un extra, pues que le hubiera ido como anillo al dedo. Yo debo de decir que a mí este juego nunca, por su temática, me ha parecido muy interesante, pero A decir verdad, siempre he pensado en él como uno de los posibles sleeper del año, porque la pinta que tiene, el universo que crea, el sistema de juego, era muy interesante. Obviamente, yo siempre esperaba que en un momento dado se anunciara el cooperativo, como decís, pero aún así, a mí me parece... Yo también, yo también pensaba que era un anuncio que se estaban guardando, Sí, pero vamos, que aún a pesar de eso, con juegos como, no sé, a mí, como Reckoning, el Kingdoms of Amalur... Me parece que está casi al nivel y a mí, por lo menos, me parece que una opción viable para los que les gusten los RPGs de este tipo. Es que ten en cuenta, Xcast, en el contexto que llega, es que es muy duro. Es Skyrim, es Dark Souls, es Reckoning. Si a lo mejor estuviéramos más escuetos en ese género, pues estaría claro que sería totalmente recomendable, pero yo creo que estamos saturadísimos en 6 meses. A mí la comparación con Skyrim no me gusta, se está usando mucho y la verdad es que creo que, a pesar de que comparten muchas cosas, son juegos muy muy distintos. O sea, Skyrim tiene una riqueza y una variedad de posibilidades enorme respecto a Dragon's Dogma, que está mucho más enfocado en el combate, ¿no? Sí, pero además el combate es un tanto demasiado arcade, no sé, a mí... Hay momentos en los que me parece demasiado simple y enfocado a la acción para ser un RPG. La gracia, creo que es el acierto que tiene precisamente es lo que comentas, que la mecánica de combate sí que es un poco arcade, se intenta acercar al hack and slash pero con limitaciones, ¿no? Y en cambio la gran estrategia está en saber elegir a tus compañeros, saber qué vocaciones has usado tú, o sea... Llegar con las herramientas adecuadas para poder machacar de manera arcade a ese monstruo. Nos encontraremos que andaremos media hora, llegaremos a un sitio, nos matarán porque es que no hay manera y tendremos que volver media hora atrás, hacer otro equipo e intentarlo otra vez. O sea que... Pero yo creo que este juego estaba enfocado, vamos, desde un estado temprano de desarrollo incluso, al multijugador. Yo no sé por qué no se habrá acabado por meter. A mí sobre todo la lucha con los grandes monstruos, la forma de enfocarle todo, me ha recordado a los Monster Hunter, ¿verdad? En esa clase de juego en el que te encuentras bichos que, como no tengas compañeros humanos para plantarles cara, pues no tienen nada que hacer. No sé por qué no se habrá hecho, tiene a los peones, pero claro, no están a la altura. Esa es una de las grandes lacras de esta generación, desde luego. Cuando tienes que depender de una IA, te das cuenta que esa IA no tiene nada que hacer. No está nada trabajada, va a su aire, inteligencia no tiene ninguna y vamos, yo creo que es uno de los grandes puntos flacos del juego. Quizás con un parche, con una, no sé, una extensión, ahora que a Casco tanto le gustan los DLC, podría meter algo de multijugador ahí y arreglar esto, que es sin duda un gran error. Así el juego yo creo que subiría algún que otro entero. Bueno, pues todo eso, que no es poco, lamentamos tener que cortar de esta forma, pero es que se nos echa el tiempo encima. Bianca tiene los mensajes listos, así que cuando quieras, dale brío. Pues nada, comenzamos con Herreros, que nos dice que para mí se acabaron en el momento que anunciaron que no tenían cooperativo. Dice que esto huele a DLC y además añade Crapcon. Jorge no, Álvarez... DLC no, pero es que no sé, para mí que replantear esto a cooperativo requiere mucho más que un parche. No, ya no, sí, ya no. Pero por una vez que puedan mejorar algo... Que no, esto requiere replantear una estrategia de servidores y todo y olvídate, que no va a haber... Matizar que la experiencia para un jugador es muy satisfactoria, sobre todo a la hora de gestionar el equipo, ¿eh? Lo que pasa que se echa en falta la posibilidad. Seguimos con Jorge Álvarez, que nos dice que la demo me dejó algo frío, pero creo que tiene posibilidades. Lo alquilaré para probarlo y decantarme por su compra o no. Y por último, Nacho Oliva, o Nach890, como lo conocemos en Twitter, nos dice que espera un juego con una jugabilidad potente y una historia demasiado típica. Ojalá me equivoque. Bueno, pues antes de que nos vayamos corriendo, porque hay gente en este equipo que tiene hoy mucha, mucha prisa, vamos a hacer también mención. Vamos a hacer mención también a otro título. Este ya con sabor añejo. Vuelve Mario a las canchas de tenis. Y lo hace con este Mario Tennis nuevo que ve la luz. Estoy muy al tanto de que algunos de vosotros queréis hablar de él. Y aunque sea muy, muy brevemente, tenemos que decir algo. 3DS, Mario Tennis, ¿qué comentamos? Pues comentamos que Mario Tennis llevaba tiempo ya sin aparecer y ahora, pues aprovechando las capacidades de 3DS y haciéndose muy, muy asequible a cualquier tipo de público, ha vuelto, ¿no? Ya sabéis lo que nos espera, es un juego arcade deportivo de Super Mario, pero como el estudio que está detrás de Mario Tennis siempre ha sido muy fiel a conseguir las sensaciones del deporte, lo cierto es que factores como la física de la pelota o las pistas o los movimientos, incluso el equipo que pongamos, un poco rollo RPG, ¿no? El equipo que pongamos a nuestros tenistas va a afectar a cómo se desenvuelve el partido. Es un juego que se ha quedado en un 7,9 para nosotros porque no alcanza ese umbral, ¿no?, que supone el 8, podríamos decir, o de ahí en adelante, porque lo cierto es que para un jugador falla. Está muy, muy, muy volcado con el online. Es la primera vez que un Mario Tennis tiene online y en ese sentido bien, pero si no quiere jugar en red se queda muy corto y enseguida se hace muy repetitivo. La pantalla táctil sirve para canalizar cualquier tipo de toque que le demos a la pelota. Todos los raquetazos están ahí en controles táctiles y, bueno, incluso con el giroscopio se puede jugar para los que sean menos diestros en esto de manejar a Mario y compañía. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. No, yo creo que lo ha dicho bastante bien. Con Mario Tennis tenemos dos juegos bastante distintos. Por un lado es la experiencia de un jugador bastante corta y por otro lado es el multijugador, que es mucho más fructífero. En cuanto a monojugador, yo la verdad cuando se anunció el proyecto esperaba que hubiera mucho más recorrido al respecto. Ha habido ya dos Mario Tennis antes para portátiles de Nintendo y se enfocaba mucho en el monojugador, sobre todo presentando un modo historia que alargaba muchísimo el juego y te daba muchas horas de vida. Ahora aquí no vemos nada, lo único que tenemos para enfocar la experiencia en solitario son los torneos y ahí veo yo otro gran fallo de este título, que últimamente en los juegos de Nintendo estamos viendo que se suaviza muchísimo la dificultad, quizás demasiado. En este Mario Tennis pues pasa lo mismo, cuando ya ves un desafío, cuando ya ves que los rivales te responden, cuando ya ves que cuesta ganarle, pues prácticamente cuando ya has terminado todos los torneos, en la recta final del juego, y claro, ahí ya te da un muy mal sabor de boca. Por otra parte, multijugador es perfectamente disfrutable, Camelot lo ha hecho sensacional de nuevo con la variedad de pistas, los minijuegos, yo también los destacaría especialmente, sí, es curioso, sí. Pero en monojugador es incluso más divertido jugar a los minijuegos que jugar a los partidos en sí. Que jugar a los torneos, sí. Sí, sobre todo ese minijuego en el que tienes que jugar a Super Mario Bros. A base de raquetazo. O sea que digamos que tenemos ahí dos experiencias bastante distintas. Si vas a disfrutarlo solo a un jugador, pues tienes que pensártelo dos veces, porque ya te digo que te acabas dejando con ganas de mucho más. ¿Sabes lo que pasa, Rolaño, cuando sucede esto, tanta diferencia entre single player y multiplayer? Y es que cuando empiezas jugando para aprender y tal al single player y de repente te pasas al multijugador y ves que te dan por todos los lados y llega a ser un poco frustrante, ¿no? Y a eso se suma que es tenis bastante simplificado, ¿no?, podríamos decir, al estilo Mario. Entonces ahí es donde falla, pero lo cierto es que divertido es como poco, gráficamente está muy muy bien, muy colorido, está muy bien diseñado y lo que decía, las físicas del balón, de las pistas, todo esto funciona de maravilla. ¿Del balón? De la pelota. Llevan con el balón en los pies. Es que tengo FIFA 10 en la cabeza todavía. Bueno, no, señores, Relaño, pon el punto final, venga. Para poner el punto final, decir que han arreglado muchas de las cosas que no funcionaron en el Mario Tennis de GameCube, sobre todo los golpes especiales, que no había por dónde cogerlo en el de GameCube, eran demasiado largos y cortaban el juego, y vamos, aquí es todo mucho más rápido y no se nota nada. Pues sí, decía que ese era el punto final y casi del podcast. Con esto cerramos el debate de esta semana, largo como pocos, y nos vamos a despedirnos. Pues eso, Bianca, te cedo el testigo para que nos acerques algún mensajito en clave de troll, que la gente ha hecho sus deberes, ha leído por alguno, por el foro, digo, alguno esta semana, y nos vamos a ir yendo, pero a marchas forzadas. Maximum Trolling. Pues sí, porque bueno, ya que la semana pasada no hubo más en un trolling, pues la gente como que va reclamando, ¿no?, este espacio. Comenzamos con Leonidas García, que nos dice: primeras filtraciones de E3. Semue 3 podía ver la luz al fin en las Super Nenes. Hombre, yo creo que es la próxima consola de Nintendo, ¿eh? Neo Warriors nos dice: troleo para Alberto. Con esos gorritos me recuerdas a un personaje de la tele de mi infancia, el Chavo del 8. Qué gran hombre, no. Son gorritos de malote. Sin querer queriendo. Te recuerda al MMN. Sobre todo al amigo del Chavo, ¿no? Kiko se llamaba. Sí, sí. Seguimos con Igor, que nos dice: confesar, Enrique tiene que ir acompañado por un adulto para que le vendan Diablo 3, porque no se fían de que sea mayor de edad. Ah, por falta de uno tengo dos. Sí, tanto que lloraste y al final nada, sí, gracias, la verdad, ya no me confunde. Está trincado para lo que ha trincado el tío y lo que ha rajado el juego, hay que ver. Es que hay que aprender, a veces hay que afirmar la boca de lo debido. En fin, seguimos con Piroste, que nos dice: creo que ya lo pillo, el buscador de Meri 4 es una especie de logro que hay que desbloquear utilizando las pistas que dais en el Retro Podcast, ¿no? Sí, sí, es un trofeo platino, ¿eh? Sí, no va. Cultura Basura nos dice: no sé con qué faceta quedarme de Albert, si con la de troll, twistar, perro flauta o periodista, jajaja. Ja, ja. ¿Y vosotros? Oye, ¿qué le ha dicho perro flauta? ¿Qué le ha hecho perro flauta a mi amigo? Perro flauta. ¿Qué le ha hecho perro flauta a mi amigo? No sabe lo que ha hecho. Lo demás. No sabe lo que ha hecho. Oye, lo demás. Albert, me tengo que ir, por favor. No, esto no se puede quedar. O sea, lo demás me importa un poco. Hasta culé me puede llamar si quiere. ¿Pero quién le ha dicho sañudo? ¿Pero perro flauta? No, por favor. Albert hoy está más suavito. Ha hablado 3/4 de hora seguido de Diablo 3. Es como un crío con un perro. Se puede ir directo a la cama sin pasar por el paso anterior. Pues en cualquier caso, yo creo que las asociaciones de la prensa están enviando ahora mismo un comunicado diciendo que por favor no se utilice la palabra periodista para hablar de este señor. Correcto. Sobre todo porque la profesionalidad, dejando el programa a medias, deja mucho que desear, ¿no? Dejando mail sin contestar estratégicamente. Bueno, venga, seguimos con Albert MC, que nos dice: si doy una hostia a José Tomás y otra a Marilyn Manson, estoy dando a diestro y siniestro. Madre mía. Un poco ya retro ya el chiste. Un chiste de Salva. Salió en el programa de Buena Fuente, eso fijo. Los chistes de Salva vienen ahora. Se van a cerrar el programa. Correcto, por plagiar a Twitter. Bueno, que lo que decía, que los chistes vienen ahora y el primero viene de la mano de Agus Esmero, que nos dice: chistaco, por favor, ¿cuánto tarda el avión de Madrid a Vigo? Un momento. Vale, gracias. Salva total, lleva tu nombre. Y el último es de Nick Rodel, que nos dice: se abre el telón y están los malos de los videojuegos echando una partida a la consola. Llegan los buenos y les quitan los mandos. ¿Cómo se llama la película? No habrá pad para los malvados. Madre de Dios, y de la morenosa. Yo, desde aquí, por favor, subiré el nivel. O sea, que ya sabemos cómo está, pero... Pero vamos a ver, ¿cómo nos van a ver en iTunes con estos chistes? Es que no puede ser, hombre, es que no puede ser. Nos censuran, sí, vamos, o sea, directamente. En fin, Juan, que hasta aquí el Maximum Trolling de esta semana. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo muy rapidito. Nacho, la próxima semana más cerca del E3, y ya desde ahí verás en el horizonte el viaje, ¿eh? Prepárate. Sí, la semana que viene no sé desde dónde, pero a ti te veo. No sé si martes o miércoles, pero tenemos una reunión para definir un poquito cosas, Enrique, tú y yo. Por cierto, ¿has visto qué cascos más guapos te he fichado? Sí, señor. Están bien guapos y estoy deseando ver... ¡No lo digas! ¡Cuidado! El remate, no digo nada más. Bueno, ya ¡qué sorpresa! Hasta la semana que viene. Hasta luego. Albert, te vas a jugar a Diablo, pero hoy por lo menos has cumplido, ¿eh? Hasta el último segundito, ¿eh? Bueno, hombre, adiós. Se ha sido todo el programa para eso, Lito. Ay, Dios mío. Semana que viene, tú no cantes victoria, que ya haremos la semana que viene a ver los temas que tratáis. 3, ¿no? La semana que viene. Sí. Pues nada, hasta después de verano, nenes. Bote, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy es un buen programa, se ha hablado del juego del año, así que ya tenemos un programa menos que tratar para final para el principio de temporada que viene, si es que no hay. Bote, bote. Nos vamos y volvemos para Navidades. Hombre, buenas, ¿qué tal? Que venimos a votar. Oye, déjame que diga en serio que hemos recibido mails de queja totalmente verídicos, de gente enfadada con que ya le habíamos dado el GOTY a Diablo 3. Por favor, no. O sea, no le hagáis caso a este par de brillantes. Sí. No, sí. O sea, vamos a ver. O sea, no, vamos a ver. Sí, hay 20 personas en la redacción de MeriStation. Sois dos peceros, troles. No, pero sí. O sea, no está dado, pero sí. Sí, no está dado, no. O sea, aunque bueno, oficiosamente este paso, como sigan cayendo juegos al 2013 con BioShock Infinite, que pensaba que iba a ser el competidor, pues macho, nos van a dejar. Pero yo quiero dejar clara esta postura oficialmente. ¿Eh? Es verdad, no, ahora en serio, es cierto. No está claro que sea Diablo 3. Quizás Guild Wars 2, ya lo veremos. Exactamente. O se jugáis como las persianas, seguramente será Diablo 3. Recordad, chicos, que la definición de egoísta es aquella mujer que piensa más en sí misma que en mí. Adiós. De verdad. Un abrazo. El año, un abrazo, hombre, ¿qué pasa? Ah, hombre, que no me había enterado. Un abrazo, hasta la semana que viene. Y menos más que estos AAA para PC no hay mucho al cabo del año, porque si no. Uf, qué peso no sería. Todo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo íbamos a estar aquí? Yo que tengo un PC del año a la pirindola, que se peta solo de ponerle el TeamSpeak este y lo otro. Madre de Dios, como para sí, jugar. Sí, el 086, ese que me enseñaste, ¿no? Exacto. Ahora, eso sí, los simuladores rulan bien. Enrique, cuídate. Nos vamos a cuidar y vamos a trabajar mucho, que tú y yo tenemos una cosa pendiente, como decía la semana pasada, Nacho ya ha anticipado algo, pero bueno, la reunión de la semana que viene se ve bastante interesante. Sí, señor, ¿eh? Vamos a dejar el pabellón bien alto, esto pinta muy bien, pero bueno, ya iremos dando datos. Eso no es un chiste, ¿no, Juan? No le pongamos a todo el color del chiste, que al final esto es un cachondeo que no veas. Vamos a llevarnos bien. Cuídate tú también. Vale, un abrazo. Pero un chiste, ¡ala! ¿No? Un chiste, Salva. No puedo contar chiste porque estoy consternado, porque se ve que una paciente ha ido al... Estoy que no me lo creo. La paciente ha ido al doctor y bueno, le ha recetado unas pastillas, ¿no? Y la paciente dice, ¿pero me puedo tomar la pastilla con la regla? El doctor le dice, hombre, yo me la tomaría con agua, pero como quiera usted. Tira, y acuérdate que luego quiero que la gente suba el nivel de los chistes, ¿eh? Pero es que teniéndote a ti de ejemplo... ¿Puedo contar yo uno? ¿Puedo contar yo uno? Perdónate un momento, que no es un chiste, ¿qué ha pasado? Un hecho verídico. A ver. ¿Puedo? Dice, mamá, en el colegio me han llamado hijo de... Dice, ¿qué les has dicho? Dice, que por lo menos tú tienes trabajo. Pero escucha, te ha pasado como a buena fuente, tío. Estos dos chistes los he visto en Twitter don esta mañana. Don Pegayoyos, Don Pegayoyos. Muy grande. Tremendo. Gente que me lo manda para mandarlo a vosotros. Y ya. Oye, para acabar, ¿eh? Porque siempre hay un juego de... Como Bianca tiene prisa, pues vamos a contar otro chiste. Mira, os lo digo así de rápido. Por que favor. Orden, me voy. Salva. Hasta la semana que viene. Juego chao. De palabras. Adiós, juego Bianca, de palabras. Que entre las dos hemos terminado, Bianca. Se ve que ha desaparecido en Suecia un tío. Solo se oye su eco. ¡Ay! ¡Fran! ¡Cuídate! No, Fran, o sea, Fran ha muerto. Fran, no. Ya después de la risa que me ha dado. No aguanta esto. A ver en qué orden edita Dani esto, porque desde luego, madre de Dios. Hasta la semana que viene. Jabote, gracias tú también. Venga, os dejo la semana que viene. Yo tengo que decir que me alegro que haya venido aquí XCast a poner un poquito de orden, el que es también caluditero como yo. Así que. Bien recibido eres, que aquí me da mucha caña porque sigo jugando a Call of Duty. Tranquilo, pues eres Calibón y os va a explicar a los dos. Bienvenido de nuevo, chaval. Bueno, a ver si dura. De hecho, tenías que haber venido la semana pasada, que estaba todo preparado, pero, Nacho, tienes el router ahí con el emule puesto y es lo que pasa. Compañero de piso, no hace más que bajarse. Como la pila de los conejos. Malditos compañeros de piso. Dani, perdónanos, que al final se nos va siempre de las manos. Hoy más que nunca, es un nuevo récord. Esto se nos ha ido de las manos y de los pies. Ya os digo. Es que se ha ido hasta Bianca, ¿eh? Pues sí, en este momento de desfase. Ha dicho que se iba y se ha ido. No sé si Dani os dejará para el final o lo habrá querido meter en su sitio. Se ha ido Bianca. Así que nada, antes de despedirnos ya definitivamente, Nacho, que no se nos olvide comentar el tema de Spotify y de MediStation, ese pedazo de lista de temazos que la gente no tiene que perderse, que hemos ido confeccionando estos días y que es brutal, tío. Pues esto, que para los que uséis, usemos Spotify, hemos iniciado una lista. Se llama Temazos de Videojuegos. Podéis encontrar el link en MediStation, en Noticias, haciendo una búsqueda, si os funciona el buscador. También lo podéis ver a través del hashtag #MeliSpotify. Y cada semana la iremos ampliando con vuestras recomendaciones. Así que ya sabéis, si tenéis un temazo favorito que no está reflejado en esas más de 10 horas de música de videojuegos, podéis mandarnos el enlace de Spotify, que sea de Spotify, por favor, porque si no, no podemos añadirlo. O sea, por mucho enlace de YouTube que nos hagáis llegar, si no nos pasáis el enlace de Spotify, pues no se puede incluir, porque sabéis que hay problemas de licencias. No está Metallica, que decía Albert el otro día, pues nos pasa lo mismo con algunas bandas sonoras de videojuegos. Así que si queréis participar, pues ya sabéis. Y si no, pues si queréis deleitaros, pues hay 10 horas de una selección bastante cuidada que hemos hecho en la redacción de la revista para que os alegréis los oídos. Sí, señor. Currada máxima, cantidad ingente de música para pasar. Gracias a Fer también, que ha sido el que se ha currado las búsquedas. Curioso el trabajo que se ha metido el tío, porque desde luego al final ha quedado muy, muy maqueado. Chicos, que no nos extendemos más. Muchísimas gracias como todas las semanas y la próxima ya sabéis, E3 en el horizonte. ¡Nos vamos! Gracias por estar ahí, no faltéis. ¡Chao! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Air. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.